FM Moreno 90.1. Estación de radio. Joaquín Pérez Becerra, director de la agencia Nueva Colombia, fue el octavo extraditado por parte del gobierno venezolano a Colombia, pero no fue el último. El miércoles 1 de junio se conoció la captura del ciudadano Guillermo Enrique Torres Cuéter, de nacionalidad colombiana. El comunicado del gobierno bolivariano, donde informa de la captura, dice que Torres Cuéter será entregado a Colombia, país que lo requiere desde el 23 de julio del año 2002. Santos aprovechó la oportunidad una vez más y declaró que Chávez personalmente se comprometió con su entrega. Guillermo Enrique Torres Cuéter es también conocido como Julián Conrado, nombre que utiliza en la guerra interna y en la vida. Es compositor y un conocido cantautor popular. Fue miembro de la Unión Patriótica en la zona caribeña colombiana, de donde él es oriundo, y hoy se alista en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sobre la detención, Hugo Chávez exclamó ayer jueves que Venezuela la realizó cumpliendo con nuestra obligación y seguiremos haciéndolo, y estoy seguro de que del lado de allá, refiriéndose a Colombia, también. Luego, agregó Hugo Chávez, son asuntos de Estado y yo hago votos para que se mantenga las buenas relaciones políticas, económicas y sociales entre dos pueblos que son hermanos. Tres parecen ser los factores que pueden explicar estos y otros cambios en la política exterior venezolana. Uno, del orden interno, y dos, que se expresan a nivel continental. El primero de estos dos últimos se presenta a partir de la asunción el 7 de agosto del año pasado de Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia. Necesitó tan solo 4 días de ejercicio para llegar a un acuerdo con Hugo Chávez y restablecer el 10 de agosto en Santa Marta las relaciones entre ambos países. Un país que posee 9 bases militares ocupadas por soldados de la potencia hegemónica más determinante de la historia de la humanidad, y que además recibe de esta miles de millones de dólares, capacitación y tecnología para sus Fuerzas Armadas, no deja ningún lugar a la más mínima duda de que carece de independencia para tomar este tipo de decisiones. Según datos suministrados por la agencia de noticias EFE, una agencia española, Estados Unidos presupuestó para ayuda militar y desarrollo en toda la región 2.044 millones de dólares para el 2011. El plan Colombia y la iniciativa Mérida en México son los que reciben el mayor porcentaje de esta erogación. El 64% del total otorgado por el Tesoro norteamericano tiene como destino las Fuerzas Armadas de los países amigos, mientras que tan solo el 36% restante es para el desarrollo, como le dicen, un tercio del cual está afectado para Haití y la reconstrucción luego del terremoto. El Plan Colombia tiene presupuestado para este año 465 millones de dólares, lo que representa un 23% del total de esta partida. En definitiva, no se trata más que de tomar cabal conciencia de que Venezuela comparte 2.220 kilómetros de frontera con el país que tiene ocupadas 9 bases militares por una fuerza extranjera imperial y que recibe aproximadamente un cuarto de los más de 2.000 millones de dólares que esta potencia utiliza con el objetivo de mantener bajo su órbita a todo el continente. Pero a todos estos datos También habría que sumarle que Juan Manuel Santos fue el ministro de Defensa de Álvaro Uribe durante 3 años. Los de mayor ofensiva en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el periodo durante el cual administró alrededor de 2.000 millones de dólares otorgados por los Estados Unidos, como describíamos, al Plan Colombia. Dicho esto, sería muy ingenuo otra vez pensar que el cambio impulsado por Colombia en la relación con su vecino y gran socio comercial tuvo origen solo en la Casa de Nariño. El poder inteligente, un cambio de estrategia que vienen impulsando los demócratas desde el Departamento de Estado, parece haberle ganado posiciones a la impronta de guerra preventiva de George Bush. Son muchos los cabos que se pueden atar para dar cuenta de ello, además de estas nuevas relaciones impulsadas con la Venezuela bolivariana. Podemos nombrar la delegación de la OTAN para que bombardee a Libia, el pedido a Israel para que reconozca las fronteras con Palestina estipuladas por la Organización de las Naciones Unidas en 1967, el rol activo para que el presidente derrocado de Honduras, Mel Zelaya, pudiera volver a su país y luego el gobierno sea aceptado en la Organización de Estados Americanos, podrían considerarse como los ejemplos más cabales de este cambio. Bien, ¿y qué tiene que ver todo esto con el cambio en la política exterior del gobierno venezolano? Mucho. Los procesos revolucionarios en América Latina muestran una dinámica precisa. Un auge en la lucha de masas que comenzó justamente en Venezuela con el contragolpe popular en abril del 2002 y tuvo un capítulo final en los intentos de secesión de la media luna boliviana, a la que terminaron derrotando los trabajadores, campesinos e indígenas bolivianos movilizados. En una entrevista realizada a Álvaro García Linera y publicada el viernes 27 de mayo por el diario Página 12, el presidente Bolivia caracteriza a esta etapa de institucionalización y de consolidación de lo logrado. Se trata de una etapa que trasciende la situación en Bolivia y se extiende a Venezuela y Ecuador. Es claro que en este último caso, a Ecuador nos referimos, el intento de golpe de Estado producido el 30 de septiembre del año pasado mostró que la movilización de masas y las fuerzas populares volcadas en las calles en defensa de un proceso que consideran propio no tiene ya la fortaleza mostrada años anteriores. En esta etapa de institucionalización y consolidación, la lucha de clases se desarrolla dentro de las mismas instituciones del Estado o en las organizaciones de las que provienen sus cuadros. Así, observamos con sus diferencias y matices, más o menos acentuadas, que en el Partido Socialista Unido de Venezuela, o en el Movimiento al Socialismo, y en Alianza País, se enfrentan las fuerzas que disputaron la orientación de todos los procesos revolucionarios de la historia. Reformistas y revolucionarios. La lucha se dirime en el interior de estas organizaciones porque de su resultante depende la orientación de las políticas de Estado en cada uno de estos países. No son para nada ajenos a esta dinámica Brasil y Argentina, a la dinámica regional me refiero, los dos países más importantes en Sudamérica. En ellos la posibilidad cierta de un proceso político de masas, con la posibilidad de consolidarse en una opción de poder revolucionaria, no se encuentra ni siquiera delineada con posibilidad alguna en el horizonte inmediato. ¿Cómo no va a pesar este escenario en el análisis y proyección de aquellos que piensan la estrategia de la política exterior del gobierno bolivariano? Por ello, y aunque quien les habla no cree compartirlo, las relanzadas relaciones entre Colombia y Venezuela tienen una lógica arraigada en un nuevo escenario continental. El poder inteligente norteamericano, expresado en la nueva predisposición al diálogo y el acuerdo de su principal peón en la región, Juan Manuel Santos, también es conveniente para el gobierno venezolano y su presidente. No parecen ser tiempos de confrontación, y desensillar hasta que aclare se instala como la consigna de la etapa. El factor interno termina de conformar la trama dialéctica que se entremezcla con los demás elementos volcados. Cuando no son las organizaciones del pueblo y de los trabajadores organizados los que movilizados debaten y foguean a sus propios cuadros para formar parte de un proceso de cambio revolucionario, los sectores reformistas ocupan mayores y mejores posiciones entre las cabezas que dirigen el gobierno. Y como remarcamos, no es algo que esté sucediendo de manera exclusiva en Bolivia y Ecuador también muestran signos de esta cruda realidad. Pero por ser el proceso más avanzado y a la vanguardia de los otros, en Venezuela esto se expresa en mayor dimensión. Así, vemos cómo en el Partido Socialista Unido de Venezuela son los cuadros técnicos que nos provienen de las organizaciones de base o de las luchas históricas del pueblo venezolano quienes toman decisiones día tras día en áreas muy sensibles y con ellas van dándole nuevas formas a las políticas de Estado. En este programa hemos y seguiremos trabajando uno de los más claros ejemplos de esta orientación, lo que está sucediendo en el sistema de medios públicos. Pero esto no parece ser tan solo algo aislado. En la Cancillería, en el Ministerio del Interior, en el manejo de la economía, las orientaciones reformistas van adquiriendo cada vez más peso y con ellas la administración del capitalismo venezolano se impone por sobre los cambios estructurales que se vienen pregonando e intentando desde el año 2002. Cuanto más cedan estos procesos políticos radicales del continente, lejos estarán de estar juntando fuerzas para volver al ataque. Expresan una debilidad que les cede espacio progresivo al enemigo que busca detener los cambios. El gran dilema histórico del momento es justamente que al ceder se debilitan las fuerzas y al producirse esto, lejos estamos de guardar a los soldados para próximas batallas. Al ceder, fortalecemos y consolidamos las fuerzas del enemigo y con ello vamos sepultando los sueños de cambio y revolución. Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz, la voz. Cuentan con un reloj, pero el nuestro en cangrejo se volvió. Del retroceso el muy tonto se envició. Pa' si no encuentra el tic-tac que ayer se le perdió. Perdió.

río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha, vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, oh, sí, sí. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos en este viernes 3 de junio del año 2011, comenzando la segunda mitad del año, ¿sería? ¿Está bien decir eso? Y si tiene 12 meses el año, yo supongo que... Pero no sé si empieza el 1 de julio... buenas matemáticas. Es que se me ocurrió recién. Si es que en realidad, viste que uno tiene percepciones, o uno no le parece, por ejemplo, ¿no? Una disquisición filosófica. Que se hayan recorrido la misma cantidad de horas entre las 6 de la tarde, de las 6 de la mañana y las 12 de la noche, que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Uno no tiene la misma percepción. Es verdad. Es verdad. El tiempo es, además de tirano, es arbitrario. Arbitrario. Entre otras cosas. Bueno, quienes están hablando son Daniela Devoto, Martín Raffo y Leonardo Smerlin. Los estamos hablando aquí en este Latido Americano, como todos los viernes, en FM Moreno, recorriendo lo que estuvo pasando, lo que está pasando y lo que también puede pasar próximamente en América Latina. Y hoy vamos a estar trabajando varios de los temas que recorrieron la semana, tanto en los medios de comunicación masivos, comerciales, como aquellos que fueron... dejados pasar por estos medios de comunicación, que también son importantes y también son necesarios para poder entender lo que pasa en nuestra América. Vamos a arrancar el día de hoy recordándoles que hoy hasta las 21:50 tienen 55, tiempo. Acordamos el fin de semana pasado. Bueno, 21:55 porque nos pusimos buenos, van a tener tiempo para participar del sorteo del libro que, como todos los meses saben, sorteamos aquí en Latido Americano, gentileza de la gente de Hadas Libros. En este caso vamos a sortear Civilización o Barbarie, el dilema argentino de Maristela Svampa, así que van a poder compartir este libro y participar del sorteo todos aquellos que se comuniquen con nosotros a los diferentes números de teléfono o por mail o por Facebook, que ahora enseguida los vamos a decir. Pero antes vamos a arrancar con los temas del día. Bien, tenemos dos retornos en primer lugar, porque a la par que Celaya volvió a pisar tierra hondureña, también hizo lo mismo el gobierno hondureño en tierras norteamericanas, porque estuvo en una asamblea extraordinaria de la OEA, en la cual se decidió por amplia mayoría solo Ecuador en contra y Venezuela a favor, pero con reservas, que vuelva a estar Honduras en la Organización de Estados Americanos. Y allí se empieza a cumplir el acuerdo de Cartagena, donde se firmara con la mediación de Juan Manuel Santos y de Hugo Chávez Frías el reingreso de Honduras a la OEA y la vuelta de Celaya a Honduras. Vamos a estar hablando con Gilberto Ríos Murguía, si nos ayudan las comunicaciones, como siempre decimos, que se encuentra en Tegucigalpa, en Honduras. Ya habló con nosotros en otra oportunidad. Él pertenece a la organización Los Necios, que se encuentra dentro del Frente Nacional de Resistencia Popular, para que nos cuente un poco cómo fue el recibimiento de José Manuel Celaya, pero también que nos describa cuál es el nuevo escenario político que celebra la resistencia. Celaya ya dijo que él quiere que la resistencia tome la dimensión de un frente amplio que se presente a elecciones en el 2013. Y también vamos a estar hablando, porque el domingo, sobre el tema del medio ambiente, vamos a estar hablando, porque el domingo es el Día Mundial del Medio Ambiente, que ahora no se dice más así, pero no sabemos bien. No sabemos bien cuál es la frase políticamente correcta. La políticamente correcta, pero decimos medio ambiente y todos entendemos. ¿No se dice más así? ¿No? Parece que no, viste que todos los años cambian. Pero bueno, ¿cómo es? Las Naciones Unidas han planteado ese día desde el año 72. Vamos a estar hablando, pensando y recorriendo también con bastante información. Les doy un dato, el año 2010 fue el año récord en emisiones de dióxido de carbono. 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono se entregaron a la atmósfera de nuestro planeta y fue un récord mundial. Esto tiene que ver con algo puntual, que es la opción de medio ambiente o negocios. Pachamama o negocio, diría Evo Morales, quizás. Sí, digo, y a contrapelo de festejar o de conmemorar o de pensar en el medio ambiente en un día particular, en Brasil, la Cámara de Diputados aprobó una ley al Código Forestal. Era una ley que estaba desde el año 65, que hacía que el Estado regulara cómo se explotaban, sobre todo, la zona del Amazonas, la selva. Bueno, Diputados ya le dio media sanción para que el Estado no se meta más en decidir quién y cómo explota allí. Hay un fuerte interés, sobre todo de la industria maderera, en el medio de entre la aprobación de entre la media sanción y en esta semana murieron 5 personas, todos activistas de organizaciones ambientalistas y de movimientos campesinos. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Bien, también estaremos hablando un poco sobre lo que va a acontecer el domingo. Es un día determinante para muchos que están planteando que se define un punto fundamental en el escenario político regional de los próximos años, que es quién va a ser el próximo presidente de Perú, si Ollanta Humala o si Keiko Fujimori. Sobre este tema, sobre la situación que se están viviendo de los medios peruanos a partir de los alineamientos con los distintos candidatos y sobre lo que puede significar a nivel regional, estaremos conversando también hoy. Vargallosa, entonces, al final, ¿qué era? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué? Yo me quedé confuso con el tema de los medios, Perú, las elecciones, y me maría. Además va por la despenalización, Vargallosa. Claro, al final es uno de los nuestros. ¿Al final? Sí. Aclaremos, Vargallosa renunció a su columna en el diario El Comercio, ¿sí? De Perú. Tenemos ahí la carta de renuncia. Algunos son del mismo grupo que mis amigos del Ecuador. Tenemos la carta de renuncia a Vargallosa, que hay algunas cositas que son perlitas para trabajar. Y ahora va a escribir en el diario La República de Perú. Histórico opositor a Fujimori. O sea, La República, respecto a Fujimori, podemos pensar que es lo que fue Página 12 para el menemismo. ¿Sí? En esos términos. Qué raro que es todo. Sí, ahora va por la despenalización de la marihuana, escribe en La República, en cualquier momento sale por el aborto y ya está. Sí, ya está. Yo me pongo un póster en mi casa de Vargas Llosa. Vamos a estar volviendo también a Honduras para hablar de una banda hondureña que es parte del Frente Nacional de Resistencia Popular, que se llama Café Huancasco. Nos costó poder decir el nombre bien, con todas las letras con las que va escrito, pero bueno, va a estar Cecilia D'Amico contándonos un poquito sobre la obra de esta banda. Y toda la música también de América Latina y otra información. Vamos a tratar de que entre lo más posible. Seguro vamos a estar haciendo esto. Recuerden, vamos a tener entrevistas, información. Mensajitos. Y mensajitos que pueden mandarlos como llamando, por ejemplo, al 0237-466-6559. Por mensaje de texto al 15-6154-0359. O por mail latinoamericano@fmmoreno.com.ar, Facebook, Twitter, todas ya hay las dos, vías. ¿Eh? ¿Ya tenemos dos mensajes? Ya tenemos dos mensajes por Facebook. Nos saluda Gregorio Agüero, que nos está escuchando. Y desde La Rioja, Martín Merlo Jiménez también pide que lo saludemos, que no seamos caretas, pero más que a él, la vamos a saludar a Famatina, que cumplió 2 añitos. Muy bien, le mandamos entonces un beso grande a Famatina desde La Rioja, que nos están escuchando. Seguimos acá en FM Moreno con Latido Americano y toda la información de nuestra América. Latido Americano, llamando las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. El barrio Lomas de Moreno ya tiene centro cultural. Sumate al espacio y venite a la inauguración. Habrá buffet popular, música y muchas sorpresas. Acércate con un libro, un juguete, útiles escolares o lo que quieras donar. Sábado, 11 de junio, a partir de las 12, en Florencio Sánchez, esquina de los Andes. Te llevan los recorridos 8 y 14. En La Olla se cocinan sueños, ideas y proyectos. Te esperamos. Hola. Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Latidoamericano. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la... Latiendo al ritmo de América Latina. América Latina. Ajá, todo el mundo anda en moto. Ajá, todo el mundo tiene carro. Ajá, menos nosotros. Ajá. Gracias a ustedes he podido regresar a la tierra que me dio a nacer. Gente de Puesto Honduras regresó a su país tras 16 meses de exilio. Manuel Zelaya. Luego de casi 2 años en el exilio a causa de un golpe de Estado, Manuel Zelaya se reencontró con sus seguidores en Tegucigalpa. Miles de personas abarrotaron los alrededores del aeropuerto de Tegucigalpa este sábado. Fueron a dar la bienvenida al expresidente Manuel Zelaya. Manuel Zelaya's loyal followers are preparing the festive flags as they mobilize to welcome home their hero. El expresidente Manuel Zelaya le habló a su pueblo luego de casi 2 años de ausencia. Quiero pedirles el permiso de ahora cederle la palabra a el hombre que ha sembrado la semilla de la esperanza en este pueblo, a el hombre que hace 2 años sacaron a balazos y hoy reciben con aplausos. Ni con golpes de Estado, ni con bases militares, ni con guerras, ni bombardeos. Es con la bandera de la paz y de la reconciliación y de la libertad y de la democracia, como hemos firmado este acuerdo. Zelaya agradeció ante miles de seguidores la mediación de los gobiernos de Colombia y Venezuela para lograr el regreso a su tierra natal. El expresidente pidió a sus seguidores impulsar una asamblea constituyente y así lograr los cambios necesarios en su país. A la multitud reunida en Tegucigalpa no solo le habló Zelaya. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el respaldo de los pueblos de América Latina a Honduras. A tenderle la mano al pueblo de Honduras y a decirle a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes, a la juventud, a los obreros de Honduras, cuenten con América Latina y el Caribe para el camino que está por construir. Bolivia vota a favor de la resolución. Brasil. O Brasil vota a favor da resolução. 32 votos a favor, 1 en contra. Aprobada la resolución. El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se aferra a las oraciones y abraza a la Iglesia Católica luego que su país reingresara a la Organización de Estados Americanos. No, yo no voy a andar persiguiendo políticamente a nadie. Y quiero aclararlo y reiterarlo. Ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Y tampoco puedo conducir o engañar a mi pueblo, que lo que nos conviene es la confrontación, que lo que nos conviene es el enfrentamiento. Démosle vuelta a la página, miremos hacia adelante y olvidemos todo aquello que nos desune y lo que fomenta es el odio entre la familia hondureña. Desde su residencia en Tegucigalpa, el expresidente Manuel Zelaya siguió la sesión de la OEA y las declaraciones del mandatario Porfirio Lobo. Las víctimas del golpe de Estado, al regresar al sistema interamericano, también tenemos pues la opción de buscar la demanda de nuestros derechos, igual que las personas que han sido sacrificadas en todo este proceso. Tras la llegada de Zelaya a Honduras el pasado fin de semana, las organizaciones sociales exigían la investigación de los responsables y los crímenes cometidos durante el golpe de Estado en junio de 2009. Según ellos, la reconciliación que clama el actual gobierno no impide que sea alcanzado este objetivo. Necesitamos avanzar, pero no confundamos la reconciliación con la impunidad. Hay cosas que se cometieron durante la lucha de la resistencia que deben en algún momento de enfrentar la justicia, ya que hay gente que ha muerto, hay gente que sus derechos fundamentales fueron violentados, que fueron asesinados en sus casas, que mujeres que fueron ultrajadas, tantas cosas que deben de ser siempre responsables. Volvimos acá a Latido Americano. Estamos desordenados, ya nos estamos organizando bien para poder continuar con el programa. Como les decíamos, volvió Manuel Zelaya finalmente entonces a Honduras. ¿Y qué pasó, Martín? Pasó mucho, pero más que la información que llega de Honduras a partir de que Zelaya pisó el país, se habló mucho de la vuelta de Honduras a la OEA, porque ya el miércoles se realizó una Asamblea General de la OEA en Washington y, como decíamos en la introducción, salvo con el rechazo de Ecuador, todos los países aceptaron que Honduras reingrese a formar parte de la Organización de Estados Americanos. A partir de allí se abrieron muchísimas lecturas, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, por lo que significó la vuelta de Zelaya, por lo que significa como cambio de escenario para el movimiento popular hondureño, la presencia de Zelaya en el país, y a nivel externo para el propio gobierno hondureño. Como trabajamos la semana pasada y lo venimos haciendo en otras ediciones de Latinoamericano, necesitaba la clase dominante hondureña, los sectores dominantes del poder hondureño, que se reintegre el país a la comunidad internacional, porque esto le estaba limitando la llegada de muchísimo financiamiento. En este marco también se lee la noticia de que Lobo estaría viendo con buenos ojos formar parte de Petrocaribe, no así de la Alianza Bolivariana para las Américas, ¿no? Sí, recordemos, Petrocaribe era algo que se había unido durante el gobierno de Zelaya. Fue una de las grandes críticas de la oposición a Zelaya haberse unido a Petrocaribe, porque decían era la puerta de entrada para Chávez se apropie de Honduras. Significa la compra de del petróleo a otros precios. a precios que no son inclusive los internacionales, con otros criterios que tienen que ver con estos criterios de complementariedad, y que fue uno de los elementos que se cortó. Como vos bien decías, Lobo y algunos de los ministros salieron a decir, Petrocaribe es económico, el ALBA es político. Nosotros, uh-huh, una cosa sí, la otra no. Y como los negocios son los que dominan, y por supuesto el petróleo barato que les ofrece Hugo Chávez a través de Petrocaribe se impone ante la crisis económica que está viviendo Honduras. Recordemos que Honduras depende en su 80% de la economía norteamericana. Una economía que está en recesión, que está en desocupación, que está con problemas económicos graves. Y esto, por supuesto, está afectando al país centroamericano. Pero también hay que destacar de lo que fue el reingreso de Honduras a la OEA, el debate que instaló sobre todo Ecuador. 3 horas tardó en comenzar, más que el horario estipulado, esta Asamblea Extraordinaria de la OEA. Fueron 3 horas en las cuales Ecuador intentó poner en la resolución final un compromiso por parte del gobierno hondureño de que los crímenes cometidos durante el golpe de Estado y luego de golpe de Estado, cuando se produjeron las elecciones y que continuaron con el gobierno de Porfirio Lobos, no quedaran en la impunidad. Trataron de arrancarle ese compromiso al gobierno hondureño. El propio Venezuela también acompañó esto. A la hora de la votación, y después cuando ya el consenso no era posible, se vio que no era posible porque Ecuador estaba cerrado en este pedido, Venezuela votó a favor del reingreso, como todos los países que conforman la Organización de Estados Americanos, y Ecuador votó en contra, diciendo y expresando justamente que debía haber un compromiso para que esto no pudiera repetirse en otros momentos y en otros países, de que el gobierno iba a hacer todo lo posible para que no quedaran impunes los delitos cometidos luego de la destitución de José Manuel Zelaya. Y un dato más respecto a la Asamblea de la OEA. Para quienes puedan, quieran, yo estuve leyendo el discurso de la embajadora de Honduras en la Organización de Estados Americanos. Recordémosles a los oyentes que la Organización de Estados Americanos tiene embajadores como los distintos países. No son los cancilleres los que forman parte de esta organización, sino embajadores propios para la OEA. En ningún momento de su alocución, de su discurso, aceptó que en Honduras hubo un golpe de Estado. Habló siempre de la crisis vivida en nuestro país. Sí, pensaba difícil que Venezuela no hubiera votado a favor cuando es uno de los constructores, sí, junto con Colombia, de los acuerdos que llevan al regreso de Honduras a la OEA. Más allá de las posiciones que puedan tener, hay una cuestión de que no podés quitarle la mano, es quedar mal con Colombia, por decirlo así. Era quedar mal con Colombia, bueno, fue el otro jugador posible, que era Ecuador, quizás, a jugar ese rol y ese papel. Lobo sale a decir, demos vuelta a la página, acá no ha pasado nada, miremos para adelante, reconciliación, esta palabra, sí, que se usa bastante en estos casos, reconciliación, somos todos hermanos, acá se terminó todo y vamos con felicidad. Zelaya no salió a decir lo mismo, el Frente de Resistencia menos. No, y también fue bastante preocupante que muchos de los países, en el momento en el cual argumentaban por qué votaban a favor, hablaban de los crímenes antes de las elecciones que lo llevan a Lobo a ser presidente. Y recordemos que los crímenes continuaron. La impunidad con la cual se mataron a 10 periodistas, se asesinaron a campesinos, a dirigentes populares, continuó durante el gobierno de Porfirio Lobo. No es que se modificó a partir de que se realizaron las elecciones. Y esto no estuvo presente en el debate, para nada. Algo que, por supuesto, marcaron quienes representan al Frente Nacional de Resistencia Popular y que se expresaron luego de que se haya votado el reingreso de Honduras a la OEA. Ese es el frente interno, ese es el otro elemento del cual se habló mucho esta semana, que tiene que ver con cómo se recompone este Frente Nacional de Resistencia Popular, con una gran cantidad de organizaciones muy diversas que a partir de la vuelta de Zelaya también comenzaría a formar parte de el Partido Liberal, con el que llegó Zelaya al poder y del que formaba parte también Roberto Michelletti, recordemos, uh-huh, quien comandó el golpe de Estado, quien fue el primer presidente que catapultó al Congreso luego de la destitución de José Manuel Zelaya. Ahora se está discutiendo si se conforma este frente como partido político y se presenta a elecciones para el año 2013, además de luchar por una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, las discusiones y las peleas están a la hora del día también, por quienes plantean inclusive dentro de algunos sectores esta cuestión de quiénes son los que van a dirigir el proceso que se está llevando adelante en Honduras a partir del regreso de Zelaya. Vamos a estar en comunicación telefónica, ya tenemos la comunicación justamente para hablar sobre eso. Hola, estamos comunicados con Gilberto Ríos Murguía, en directo desde Honduras, para poder conversar con él sobre el nuevo escenario que se está abriendo en este país a partir del regreso de Zelaya y, por qué no, también del retorno de Honduras a la OEA. Gilberto, buenas noches, muchas gracias por atendernos. Martín Raffo, Daniela Devoto y Leonardo Smerling te saludan desde Moreno, Buenos Aires, Argentina. Sí, buenas noches, le agradecemos mucho siempre la atención que han tenido con el proceso hondureño. La solidaridad del pueblo argentino ha sido permanente, de radios, de medios de comunicación en general, prensa escrita. Eso ha sido importante para llegar a las condiciones que actualmente tenemos. Contanos, Gilberto, en primer lugar, ¿cómo vivió el Frente, el Movimiento Popular Hondureño, el regreso de Zelaya a tu país? Bueno, fue algo que superó incluso nuestras propias expectativas. Generalmente los que hemos sido organizadores del Frente venimos del Movimiento Popular, no hemos estado vinculados a procesos electorales o de grandes convenciones como lo hacen los partidos políticos tradicionales, y la verdad es que fue una combinación de toda la estructura nacional del Movimiento Popular más esa masa enorme de seguidores del presidente Zelaya, que combinado de una cantidad de más de 500,000 de personas en la ciudad capital de todo el país, solo en su recibimiento. Para nosotros ha sido como un punto de partida importante, una demostración de fuerza, que justo nos indica cuál es el futuro, ¿no?, del Frente Nacional. ¿Cuál es el desafío justamente que le abre para el futuro al Frente Nacional de Resistencia Popular? Se habló mucho de la propuesta de Zelaya de conformar un gran frente amplio que permita convertir al Frente en una fuerza electoral también. Bueno, afortunadamente tenemos la experiencia del resto de América Latina, en la que sectores democráticos, progresistas y revolucionarios se unen para derrotar las propuestas electorales y sobre todo los planteamientos políticos de la oligarquía. Nuestro gran enemigo es la oligarquía, que debe servir al imperialismo, pero hay sectores también de la burguesía nacional que tienen un nivel de consecuencia importante con lo que pasa en el país, los sectores democráticos que han estado en contra del golpe de Estado y que por supuesto se unirían en esta gran alianza que está planteando el presidente Zelaya a partir de su retorno. Es algo que habíamos conversado también en su exilio y que justamente ha tenido mucha aceptación en los diversos sectores. El presidente Zelaya se está reuniendo con todos los sectores de la resistencia, pero también con aquellos que simplemente se oponían al golpe de Estado y que quieren formar parte de esta nueva experiencia. ¿Cuáles son las condiciones que hay en el país para poder desarrollar una experiencia de estas características? Nosotros venimos destacando que a pesar de todo lo que sucedió, no parecen haber garantías de que el respeto a los derechos humanos y de que las libertades políticas sean las que predominen a partir de este nuevo escenario. De hecho, justamente el Frente Nacional de Resistencia Popular no firmó los acuerdos de Cartagena. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Quién lo firmó? Fue el presidente Zelaya en condición de expresidente de la República y no comprometió al Frente porque las bases del Frente no creyeron en el acuerdo, en lo ofrecido por parte del régimen, y nosotros llevamos aquí 2 años de violaciones permanentes a los derechos humanos. Ahora mismo hay maestros en huelga de hambre hace 30 días porque se les han quitado todos sus derechos laborales, se ha retrocedido 20 años en cuanto a derechos, en materia de derechos laborales conquistados por los trabajadores. Hay asesinatos de campesinos todas las semanas. En fin, nosotros no estábamos en condiciones de reconocer a ningún gobierno. Sin embargo, hay que analizarlo desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Nosotros tenemos muchas más posibilidades políticas porque la correlación de fuerzas cambió a favor nuestro una vez que el presidente Zelaya entró al país, de tal manera que tenemos mejor arena para pelear por los derechos humanos, por la inscripción del Frente y en general por las garantías pues que como organización política deseamos tener para participar en las elecciones. Contale un poco a la audiencia, Gilberto Ríos Murguía, que vos formás parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿Qué te lleva a vos a decir que las relaciones de fuerzas cambiaron desde que se produjo ese golpe el 29 de junio del año 2009 a esta parte? y en el que el Frente Nacional de Resistencia Popular se constituye como fuerza política. Bueno, aclararte que yo vengo de la izquierda más dogmática, ortodoxa, sectaria en el país, y si queremos verlo así, aquella izquierda marxista, doctrinal, partidaria, etcétera. La verdad es que nosotros el mismo día del golpe de Estado estábamos agradeciendo porque era romper con el orden democrático formal o democrático burgués, en el que no daba ninguna mayores, digamos, avances para el desarrollo del país en general. Y esos brincos de alegría que nosotros dimos, poco a poco se fueron pues haciendo realidad cuando vimos que las grandes masas de la población aceptaban ya un discurso más radical, incluso más radical que el de la dirigencia histórica de la propia izquierda. El Frente Nacional no es una organización de izquierda, pero sobre todo los que la conducen sí tienen bastantes, está bueno, compuesto por bastantes de los dirigentes de las organizaciones de izquierda histórica en el país. Y esta combinación, como te digo, con sectores democráticos y progresistas nos ha dado a nosotros pues la apertura, hemos vencido los sectarismos, es una cosa, una lucha diaria también, hemos avanzado justamente en la política de alianzas, algo que sin el golpe de Estado no lo hubiéramos conseguido. Se habló mucho a partir del acuerdo de Cartagena sobre la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, el motivo por el cual se lo termina ahora derrocando a José Manuel Zelaya. ¿Qué posibilidades ciertas hay que se pueda avanzar en esta orientación? Bueno, hay un rompimiento en la derecha gobernante. Eso es justamente lo que demuestra esa voluntad de Porfirio Lobo de tratar de hacer negociaciones con el Frente Nacional. Ese rompimiento hace que el mismo Porfirio Lobo lance la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, o sea que incluso sectores de la derecha, sectores que dieron el golpe de Estado en el país, ahora tienen voluntad de llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, para nosotros es un momento, pues, que las señales que tenemos de que va a haber ese proceso son bastante más certeras que las que teníamos hace unos meses de lucha. Es una incógnita, al menos de nuestra parte, porque la historia, vos decías recién también que la historia de América Latina nos enseña muchas cosas, pero también la historia de América Latina nos enseñó que siempre costó mucho pasar de la resistencia a una propuesta concreta, a formar un plan de gobierno, a integrar a muchas organizaciones que son diversas, que se expresaron resistiendo de una manera común, pero que ahora se tiene que sentar a discutir un plan de gobierno. ¿Se ha alcanzado la suficiente madurez a tu entender para que esto pueda ser factible? Mira, es que tenemos una ventaja que los demás procesos de América Latina creo que no han tenido. Tal vez podemos dividir en este punto, pero mira, nosotros tenemos un líder nacional ahora que viene de la derecha, que viene de la oligarquía misma en el país. Y en ese sentido conoce justamente cómo es la dinámica de la derecha, cómo es que se comporta la democracia en los países, en esos países, y ha hecho una alianza importante con el resto de los países del ALBA. Para nosotros su visión y la amplia visión del presidente Zelaya y también del subcoordinador Juan Barahona, que venía de organizar y liderar el movimiento popular más importante que ha tenido el país, esa combinación de factores nos da a nosotros, no sé, como decía el presidente Zelaya, me sé todas las mañas de la derecha y ahora con ustedes me sé todas las de izquierda. Y alguien comentaba por ahí, Dios mío, hemos creado un monstruo. Y justamente lo que tenemos un liderazgo pocas veces antes visto en América Latina. Bien, por último, Gilberto Ríos Murguía, muchísimas gracias por haber aceptado esta comunicación con tan buena predisposición como la última vez que hablamos. Por último, te quería preguntar cuál fue la reacción que hubo dentro del Frente a partir del momento en el cual se decide la vuelta de Honduras a la OEA. Negativa, bueno, eso fue de cierta manera una reacción de condena de muchos sectores. El Frente oficialmente no se pronunció porque sabíamos que eso podría ser explotado por la derecha. La verdad es que los diversos sectores del Frente no estaban de acuerdo. Nosotros lo interpretamos como una aceptación de los golpes de Estado en el Senado de la OEA. Sin embargo, la otra discusión que primó sobre esta fue justamente que la OEA no representa para nosotros un referente de promotor de democracia o del desarrollo de los pueblos de Latinoamérica. Entonces, justamente nosotros le estamos apostando más bien a la creación del CELAC, que es el Consejo de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que se ha creado a iniciativa de Venezuela y los países que son cercanos al ALBA, y donde va a estar Cuba, además, que es un referente para nosotros de verdadera democracia y de verdadero desarrollo de los pueblos. Entonces, lo de la OEA, pues, desde esa perspectiva no importa tanto, aunque la reacción del pueblo no fue positiva. Bueno, Gilberto, muchísimas gracias por esta comunicación y desde ya sabes que nosotros desde acá seguimos muy de cerca la gran experiencia que están desarrollando en Honduras y vemos con muchísima esperanza la posibilidad de que efectivamente puedan consolidar este proceso de resistencia, organización y lucha que han generado en estos dos últimos años. Gracias a ustedes y gracias a todo ese pueblo argentino que se ha mantenido solidario. Seguimos nuestra causa, es la causa de todos los pueblos de Latinoamérica. Venceremos. Hasta luego. Y así hablábamos con Gilberto Ríos Murgía, la verdad, me pareció bastante interesante varias de las cosas que dijo. Sí, sí, muy interesante porque evidentemente están en un momento importante de su desarrollo, es un punto de inflexión la vuelta de José Manuel Zelaya y esta idea, ¿no?, de Zelaya, el monstruo de derecha y de izquierda, que se sabe todas las mañas y que además me parece importante cómo él destaca la figura de Juan Barahona, ¿no? Porque es como un dirigente genuino de este propio proceso que se mantuvo en Honduras, que fue siempre el vocero del Frente Nacional de Resistencia Popular y que adquirió cierta dimensión, tanto a nivel externo como a nivel interno, y que se convierte también en una figura importante para acompañar a Juan Manuel Zelaya en cualquier proceso de construcción. Sí, pero también esto que me parece que inclusive sucede en otro, o ha sucedido en otros lugares, inclusive creo que en Venezuela, sectores de izquierda, digamos, de la izquierda más, como se llama, dogmática, que se puede decir... Dogmática y recalcitrante. Sí, pero dogmática, ¿no?, se puede decir en algún sentido más, hasta en un buen sentido, digamos, ¿sí? La más tradicional, vamos a llamarla así, que a partir de políticas erradas, que pueden evaluar en algún momento que son erradas, terminan juntándose con otros sectores, como decía, el de la burguesía nacional, que tienen planteamientos democráticos y progresistas con los cuales pueden realmente llevar adelante un proyecto y salir de ese lugar sectario, ¿sí? Como un sí, proceso, como un entender el proceso, digo. Sí, como un, pero digo que es un proceso que no se dio solamente en Honduras, que con diferentes situaciones y diferentes perspectivas se ha ido dando en diferentes lugares de América Latina. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Vamos a escuchar Himno de la Resistencia de Honduras de Avi Ayala. De Venezuela, vamos a escucharlos. FM Moreno 90.1. Estación de FM Moreno 90.1. Estación de FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Seguimos en Latino Americano, pasaron 3 minutos de las 8 de la noche. Estamos recibiendo mensajes al 15-615-403-59 y dice: ¿CFK es parte del saqueo y la depredación de nuestra América? ¿Es cierto que gobierna para el saqueo de las mineras a cielo abierto? Manuel. Y es una política que el gobierno tiene. Es parte del saqueo de los recursos naturales. En primer lugar, si nos referimos a eso específicamente, estamos hablando de que avala una política minera extractiva con una participación extranjera sin ningún tipo de control respecto a los efectos que tiene sobre el medio ambiente y sobre las poblaciones, y sucede lo mismo con el caso de los hidrocarburos. Argentina no tiene control sobre los hidrocarburos. El control sobre la extracción, tanto del gas y del petróleo, lo hacen a través de las declaraciones juradas que presentan las empresas. Una locura, no hay ningún tipo de participación del Estado. La construcción de Narsa fue una construcción que sirvió más para subvencionar la exploración de nuevos pozos petroleros o de encontrar petróleo en la costa de la Argentina, más que para tener una política de Estado soberana respecto a los hidrocarburos. ¿Te parece esa una respuesta? Si no... Sí, lo seguimos charlando. Sí, lo seguimos charlando. Lo seguimos charlando. En algún momento vamos a tener que hablar, y solamente en un ratito cuando hablemos de medio ambiente, hablaremos de esta cuestión del neodesarrollismo, ¿sí? De cuánto de progresismo, neodesarrollismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de formas de producir y formas de explotación y también de proyectos económicos y políticos también. Sí, sí, hoy decíamos que en Brasil nos parecía que iban por la madera, y ahí un oyente nos dice por Facebook que no van por la madera ni por las hojas, sino que hay minerales en la selva que son estratégicos para el desarrollo de la industria bélica y la nanotecnológica, y es probable. También se habla mucho de la biodiversidad en el Amazonas, ¿no? Porque en realidad toda la diversidad de plantas que hay en el planeta están concentradas ahí en el Amazonas, y recordemos que los medicamentos tienen una base vegetal, tienen una base tomada de esas plantas. Luego tienen un desarrollo con componentes químicos, pero la base es vegetal. Sí, sí, absolutamente. Bueno, hay también otros mensajes por Facebook. Nos saluda Marta Urzagasti y Marie Palmer, que está intentando escucharnos desde París. Así muy de bien. Top nos pusimos. Estamos internacionales. Hay algunos problemas, tenían algunos respecto a cómo se estaba escuchando, que quizás en algún momento se escucha entrecortado. Tiene que ver con el tráfico, por suerte, quiere decir que nos está escuchando mucha gente, pero bueno, iremos viendo las formas para que eso se solucione. Igual lo que recomendamos en última instancia, bueno, seguir intentándolo en última instancia, y lo que decíamos antes, no nos gusta decir esto, pero la realidad es que se escucha mejor con el Explorer que con otros navegadores. Una de cal y una de arena, porque recomendemos también el VLC, que es un programa gratuito que lo podés bajar y también es bastante estable para escuchar el streaming de la radio. Y si te resulta muy tedioso porque se entrecorta, bueno, tenés la oportunidad de, a partir del domingo o lunes, escuchar el programa que se sube a www.fmmoreno.blogspot.com. Y bueno, lo bajás y lo escuchás tranquilo. Perfecto. Así que bueno, dada toda la información, les recordamos hoy todos aquellos que envíen mensaje, todos los que manden mensajes por Facebook, llamen por teléfono o se acerquen hasta aquí, hasta Saavedra 81, a la radio del Moreno, van a participar por el sorteo del libro que tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que como siempre decimos queda en Asconapé 139 y cuyo teléfono es 0237-4638-110. Bien, y hoy estamos sorteando hoy el correspondiente al mes de mayo. ¿Estoy diciendo bien? Sí, señor. Bien, bueno, primer viernes de junio. Sorteamos. Qué prolijidad la nuestra, ¿eh? La verdad, somos grosos. De Civilización o Barbarie, El Dilema Argentino, edición corregida y actualizada de Maristela Svamp. Ahora sí podemos escuchar el tema de Via Yala, que antes de la tanda tuvimos algunos problemitas técnicos y... Saltó. Son cosas que tienen dicho que no digas eso al aire, ya no sabemos. ¿Por qué no? Todavía no se ha desarrollado el software libre para los programas de radio, para el software que se necesita la radio para poner al aire. Y bueno, son problemas de Bill Gates. Si le tiramos una buena, tirémosle la mala también. Totalmente. Entonces sí. Porque marcó una senda e hizo una revolución. Ahora lo quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia popular, pues no podrán vencer al gran pueblo de Morazán. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, un pueblo que no calla. Honduras, resiste la batalla. Pa' que vuelva aquel que no te falla. Honduras, el pueblo está contigo. De oponerse a una encuesta han dado un golpe de Estado. Los pueblos del mundo, todos a una sola voz, gritan viva Honduras, viva su revolución. Vamos todos a luchar, vamos juntos a pelear, pa' que Mercelaya vuelva ya. Honduras, el pueblo está contigo. Creación de arte es gestada por su tiempo y muchas veces gesta nuestras propias sensaciones. La cultura americana late. ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego! ¡A ganar! no nos vamos de tema, porque Café Huancasco tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar en la primera hora del programa, en torno al golpe de Estado en Honduras, al desarrollo del Frente Nacional de Resistencia Popular y a todo lo que cambió en este país a partir de ese proceso. Café Huancasco es un emergente. Sí. ¿Digo bien, Cecilia? Sí, decís bien. Muy bien. Mejor no lo podrías haber dicho, en realidad. Lo iba a decir yo, pero está muy bien. sí, Café Huancasco, esta agrupación musical fundada en el año 2008, perdón, en la ciudad de Tegucigalpa, justamente, tiene mucho que ver con lo que charlábamos recién, ya que algunos de sus integrantes forman parte de la organización Los Necios, sí, así como también Gilberto Ríos Murguía, con quien estuvimos comunicados hace un ratito, justamente en Tegucigalpa. Y es una banda que, llamativamente, se funda con la idea de, bueno, de difundir su música, de combinar diferentes expresiones rítmicas y sonidos latinos a partir de una música de trova. En realidad esto no es lo llamativo, sino que sus letras, en donde se manifiestan en cantos de protesta y en concientización para, bueno, para distintos pueblos del continente, de América Latina y del mundo entero, tiene como esta cosa de que prontamente, al año siguiente de su formación, ocurre el golpe de Estado en Honduras, lo cual lleva a que ellos empiecen a manifestarse más fuertemente en torno a lo que venían haciendo con su música. Como que la música cuadró perfectamente en esta situación de golpe de Estado y los llevó ellos a esta manifestación en donde, si antes estaban convencidos de lo que hacían, a partir de ese momento lo estuvieron mucho más. Como decía antes, es una agrupación muy, muy nuevita, que gracias justamente a los procesos sociales que se fueron encabezando a raíz del golpe de Estado, el tema de esta organización Los Necios, ¿sí?, en donde precisamente el cantante Pavel Núñez es quien está participando, bueno, eso hace que ellos puedan afinar un poquitito la propuesta que tenían en cuanto a lo musical, como yo comentaba un poquitito antes. Y en noviembre de 2009, recordemos, en junio había sido el golpe de Estado en Honduras, en noviembre de ese mismo año presentan su primer disco, llamado De Tributos, Huancascos y Otras Luchas. Justamente está dedicado a la resistencia nacional contra el golpe de Estado de Honduras. Todo esto en realidad surge a partir de un evento que se realiza el 15 de septiembre, justamente para repudiar este golpe de Estado, y se produce una represión muy, muy fuerte, bastante feroz, una vez que el concierto se iniciaba. Café Huancasco se iba a estar presentando en este concierto, había también otros artistas, era un concierto que se venía anunciando desde hacía un tiempo bastante largo, y bueno, una vez iniciado el concierto, comienza la represión policial. Vamos a estar viendo más adelante que ellos hacen una denuncia y hacen también una petición que se extiende más allá de Honduras, se extiende a América Latina, se extiende al resto del mundo, en donde responsabilizan a la policía hondureña por esa represión y a que cualquier cosa que a ellos pudiera pasarles a partir de ese momento, la policía iba a estar relacionada directamente e iba a ser responsable de cualquier cuestión represiva o de agresión física que pudieran sufrir cualquiera de sus integrantes. A propósito de esto, vamos a escuchar algunos audios que tienen que ver con cosas que ellos cuentan acerca de ese recital del 15 de septiembre del 2009 y también lo que tiene que ver con la manifestación del arte, ¿sí?, con la música como herramienta. Así que si les parece, vamos a escuchar el primer audio para después seguir conversando un poquitito acerca de esta agrupación. Pues es una realidad común ahora, ya sobrepasa las cuestiones estéticas, de qué género musical estamos hablando, de qué línea estética o de forma estamos sugiriendo, ¿no? Ya eso se sobrepasó y ahora es todo alrededor del tema de la resistencia, de la concientización, de esta lucha que es de clases, que es una lucha de personas con mucho poder económico, con muchos intereses económicos, en contra de un pueblo pobre y golpeado, masacrado. Thank you. Bueno, y así escuchábamos entonces una de las entrevistas realizadas a Pavel Núñez, cantante de esta agrupación. Son 8 los integrantes que componen esta agrupación, como decía antes, con diferentes estilos, diferentes ritmos, pero como él lo manifestaba recién, esta cuestión del tema de la resistencia hondureña, del arte, sí, de la música propiamente, de la lucha de clases, ¿no? Del tema de Honduras como ese país pobre del cual se aprovechan, sí, del cual hacen uso para beneficio propio algunos, y bueno, van directamente contra los derechos de los habitantes hondureños. Estas fueron declaraciones que él hizo a raíz justamente de este 15 de septiembre del 2009, de esta represión que ellos sufren. Vamos a escuchar ahora el próximo audio en donde ellos cuentan lo que tiene que ver con esta represión. Cabe aclarar que esta entrevista se hace luego de que se calman un poquito las aguas el mismo día de la represión, en la plaza de Tegucigalpa. Así que vamos a escuchar algunos ruidos que tienen que ver con una entrevista que se realizó en la calle momentos después, que encontraba a los músicos bastante choqueados por la situación que acababan de pasar, y que esto dio lugar inmediatamente a que ellos se manifiesten repudiando esta represión, así como también habían repudiado el golpe de Estado, que justamente había sido el motivo fundamental de este concierto. Por nuestra parte, estamos haciendo esta denuncia a todos los organismos del mundo, porque pareciera que es una agresión directamente al arte de este país. Al arte, como que ya comprendieron que el arte es una herramienta fundamental para los procesos históricos. Aquí están bombas que cayeron en el mero escenario. Es una barbaridad. No son una, son muchas. Tiraron bombas descaradamente. Es una agresión directamente a la voz de las personas que somos trabajadores y trabajadoras del arte. Estamos en una actividad pacífica. No sabemos qué decir. Estamos desconcertados totalmente. Tenemos ya integrantes golpeados, intoxicados y todo. Y así pasaba otra vez Pavel Núñez de Café Huancasco, conversando un poquitito luego de la represión sufrida durante el concierto que ellos comenzaban en Tegucigalpa, contando un poquitito de qué se trataba esto. Fue mucho más extensa la entrevista, comentó acerca de cómo se habían ido dando los distintos sucesos, ni bien comenzó el concierto, y además también llegó en ese momento de la entrevista la información de que Efraín López, un habitante hondureño, había sido muerto durante esa represión. Y bueno, definitivamente indignados, o sea, en un punto me llamó la atención que uno de los integrantes se preguntaba esto de que por qué reprimir a una manifestación pacífica, a una manifestación cultural, a la tonada popular, como dice él, en donde, bueno, yo creo que tenía un tinte definitivamente político, ¿sí? No era una cuestión de sutilezas acá, estaba totalmente explicitado cuál era el fin, el objetivo de realizar ese concierto. Y bueno, y ellos contaban desde cómo había sido el ingreso de la policía hasta la cantidad de mujeres y niños que habían sido golpeados, y que definitivamente ellos veían cómo la policía a diestra y siniestra iba golpeando gente por la calle sin ningún tipo de motivo, bajo ningún argumento. Entonces, bueno, fue como bastante, bastante fuerte todo esto que pasó. Y esto, a su vez, trajo también de la mano que un mes más tarde, el 21 de octubre, realizaran otro concierto, también en Tegucigalpa, para manifestarse en contra de la represión que había ocurrido el 15 de septiembre. 21 de octubre, el día de las Fuerzas Armadas en Honduras. O sea, eligieron una fecha compleja, digo. Una fecha compleja, pero bueno, es una obviedad decir que fue adrede. Y también lo que manifestaron fue que querían declarar ese 21 de octubre como Día de los Artistas de la Resistencia. De hecho, a raíz de todo esto, ellos inauguran, digamos, un nuevo espacio de militancia, que es justamente de los artistas en resistencia. Además de esto, del movimiento que habíamos estado antes mencionando muy por arriba, de los necios, ¿sí?, y de la militancia de Pavel Núñez, el cantante de Café Huancasco, bueno, aparece ahora otra nueva organización que, si se quiere, por ahí

cuando uno dice que el mundo está chueco, pone la salida y también busca el sustento. Pues, no seré tan científico como los miembros de esa secta, pero sé que me han tomado el pelo y para eso no necesito mucha ciencia. Nos prometieron el paraíso, nos bajaron las estrellas y miranos, no tenemos ni un peso para pagarnos una escuela. Además, sus campañas son absurdas, nos ofrecen bailes estúpidos y canciones poco inteligentes. Nos pagan para que les pongamos una X en la frente, por eso me niego a pelarle los dientes. Eso es antidemocrático. Pues no me importa, yo estoy con mi gente, y hasta que no esté mi gente reemplazando sus lugares, no participaré en ninguna de sus tontas barbaridades. Aquí, donde la mula votó a Genaro, informó para ustedes la televisión del centro, la voz de los idiotas. Este fue el tercer y último llamado. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se enamoran de vos. Este es el club de los idiotas, donde los idiotas se olvidaron de vos. El Club de los Idiotas, ¿no? Linda canción. Interesante la letra. Me parece que no hay mucho para decir, digo, no hace falta leer entre líneas como para entender con qué tiene que ver esto, ¿no? ¿Sabes qué? Pensaba en lo que nos decía Gilberto Murguía, integrante también de Los Necios, que él decía, bueno, yo vengo de una organización política marxista de izquierda dogmática, ¿no? Y cómo se han dado en los últimos años procesos a partir de los cuales este tipo de organización ha visto el Frente Cultural y ha podido desarrollar el Frente Cultural. No es que lo ha visto, porque, digamos, sin ir más lejos, en Argentina, el PRT, que también es una organización, aunque tenía muchos corte indoamericano, desarrolló el FATRAC, el Frente de Trabajadores de la Cultura. Pero después, con el tiempo, las organizaciones de este corte político ideológico perdieron a la cultura como un campo de lucha, un campo de desarrollo político. Y bueno, evidentemente Los Necios lo expresan a través de Café Huancasco, porque según lo que charlábamos, ellos se integran como músicos ya a la organización, ¿no? Y no al revés. De hecho, es como que se vieron atraídos por la organización, y evidentemente si la organización no le daba lugar al trabajo cultural, al desarrollo de la cultura como parte de su política, ellos no lo hubieran visto como referencia. No me parece un dato menor para destacar. Así es. De hecho, el único disco que ellos publican, como decía antes, llamado de Tributos, Huancascos y Otras Luchas, justamente está dedicado a la resistencia nacional contra el golpe de Estado en Honduras. Es así como, no sé si por ahí hay tantos ejemplos o algunos pocos ejemplos en donde haya una cosa tan puntual de manifestarse concretamente por un hecho totalmente puntual, valga la redundancia, como lo fue el golpe de Estado hondureño. Sí, además con esto de no salir de la calle, digo, me parece que si hay algo que tuvo de particular la resistencia hondureña fue eso, bueno, represión, seguimos en la calle, digo, y este Frente de Artistas no se quedó grabando en el estudio o escribiendo, digo, justamente salió un mes más tarde otra vez en un día muy particular que muchos tomarían como una provocación a repudiar ya no solamente el golpe de Estado sino la represión que se había sufrido en ese concierto, que como decía antes estaba anunciado desde hacía mucho. Sí, en este análisis que siempre hacemos de la relación entre política y arte aparece una diferencia entre una banda o más de una banda que son invitadas a formar parte, a bandas que son integrantes. que no es que son invitadas a ser parte de un concierto en solidaridad a favor de, sino que integran la organización, forman parte del debate, discuten si hacer ese día o no la movilización, discuten si volver a hacerlo el día de las Fuerzas Armadas, el recital, y a partir de ahí, al ser parte, tienen otra actitud ante un hecho de estas características, en un momento en el que efectivamente la dictadura le estaba marcando la cancha a la organización popular. Te estaba diciendo, vos seguís saliendo, te vamos a seguir matando. Y sin embargo los tipos se mantuvieron en la calle, resistieron a pesar de la cruenta represión que recibían cada vez que lo hacían. Y con las letras, digo, con una producción acorde al proceso que están viviendo. Lo veíamos también cuando veíamos Dame para matarla, que digo, sí, esto, ¿no? Como sí, hay como una coherencia, digamos, entre lo que se plantea y lo que finalmente es llevado a la práctica. Déjame recomendar para los oyentes, sobre todo que están escuchando por internet, la página de Café Huancasco. Sí, totalmente. Una muy linda página. 20 millones de veces entre esta semana. Ahora la realmente vamos a linkear. Muy linda la página. Así que sí, dale, linkeala si los oyentes pueden. Pueden chumear después. Me costó, como hacía ustedes cuando empezaron el programa, pensaba cómo decir Huancasco sin trabarme, y de hecho no sabía, vamos a contarles ahora a los oyentes que el Huancasco es una tradición muy arraigada de los pueblos originarios de Honduras, y justamente está definida como un encuentro, una especie de encuentro o paisanazgo entre dos pueblos, que buscan, digamos, en ese encuentro continuar como con una especie de hermandad, o iniciarla, mejor dicho, para después continuarla, en un camino que haya que recorrer. Y generalmente se celebran los huancascos en fechas patronales de los pueblos. Y también sucede que muchas veces esos pueblos tienen idiosincrasias e historias en donde hay muchos puntos en común. Entonces, bueno, en general lo que se hace es, para una fecha un pueblo invita al otro, hace las veces de anfitrión, y luego el pueblo anfitrión es quien se considera y se dirige de manera de huésped hacia el otro pueblo para celebrar esto, el Huancasco. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Debe ser una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13. Por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo. A ti que estás llorando ahí. Zumbido. La mosca en el plato servido. Periódico del Oeste, sumando voces a la práctica democrática. En este número, Gatillo Fácil e Impunidad, entrevista con María del Carmen Verdú. Ni un pibe menos, analizamos la propuesta sobre la baja de edad de imputabilidad. Un año más de la FLIO, la Feria del Libro Independiente del Oeste vuelve a Edo. Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas. Por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. Pasaron 38 minutos de las 8 de la noche, continuamos en Latinoamericano. Estamos ya a menos tiempo para que te comuniques al 466-6559 o al 1561-5403-59 o todas las vías de comunicación electrónica que tenés a tu disposición. latinoamericano@fmmoreno.com.ar, Facebook y Twitter para participar del sorteo de Maristela Svampa, Civilización o Barbarie, que estaremos haciendo por allá por las 10 menos 5, casi terminando el programa de hoy. Recordamos, ese libro lo tenemos gracias a la gente de Hadas Libros, que queda aquí nomás en las Conapé 139. Y apúrense en mandar mensajes, en enviar. Tenemos, creo que, entre 20 y 30 anotados aproximadamente. Así que ya hay un buen número, pero todavía tenés posibilidades. Sí, sí, tampoco son tantos. Tampoco son tantos. O sea, no es el loto, claramente. No. Tenés más posibilidades que ganarte el loto, la ruleta o parecidos. Seguramente, y aparte es un buen libro para leer, como solemos intentar presentar y sortear aquí en Latinoamericano. Vamos a hacer un recorrido de noticias un poco por América Latina. ¿Qué tenemos? ¿Te parece que arranquemos sobre la inversión que hará Brasil en gasto social? Podemos arrancar por ahí porque un nuevo plan que larga la presidenta Dilma Rousseff invertirá 12.500 millones de dólares anuales en el combate de la miseria. Esto es un plan que se realizará hasta el 2014 que intenta competir, vamos a llamarlo así, con el plan que hizo que llevó adelante Lula da Silva, y que recordemos, lo dijimos alguna vez, en realidad era un plan que venía de antes, venía de la época más neoliberal, por decirlo así, de Brasil, un plan que había planteado el Banco Mundial en su momento para que el pueblo acepte las políticas neoliberales, y que después lo tomó Lula y le dio un impulso obviamente mayor y sacó de la pobreza a gran parte de la población brasileña. Bueno, Dilma definió en esta semana que se invertirán 12.500 millones de dólares anuales en el combate a la miseria en Brasil. Y esto también se entrelaza con lo que está sucediendo en Ecuador, con la inversión social o gasto social. Sí, así es, porque la inversión pública se conoció esta semana que en Ecuador pasó de 2.400 millones de dólares en el 2007 a 3.450 en el 2008 y siguió aumentando hasta 5.066 millones en el año 2009. En el 2010, ya en el cuarto año de la presidencia de Rafael Correa, se llegó a 5.331 millones de dólares. Un número interesante. Y según, esto, perdón, para terminar la idea, ¿de dónde provino este dinero? Recuerda, ¿no? Ecuador hizo una investigación respecto a cuál era la deuda externa legal y cuál era la ilegal, cuál iba a reconocer y cuál no. Lo que se ahorró a partir de no pagar la deuda está aplicado en este gasto social. Latino a latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. No hay patria sin libertad, nos dice el libertador, la venía ante el opresor, humilla a la humanidad. Te tengo que retar, Martín. Dijiste gasto social. Cómo nos coloniza las palabras, ¿no? Cómo nos comen la cabeza, es así. Sí, sí, la diferencia entre gasto social e inversión social, una definición política. Sí, así es una definición política. Hay otro debate respecto, ¿no? Es inversión social o trabajo genuino. Es otro de los debates que andan dando vuelta en estos momentos en América Latina. Y hablando de debates y de ponerse de acuerdo y de posiciones ideológicas, pasamos a Uruguay. Voy a inaugurar mi sección indignadísima. Olas de indignación se va a llamar mi nueva sección, porque no es un tema sobre el que sea fácil reírse, pero la verdad es que fue una noticia que por lo menos a mí me cayó como un balde de agua fría. Esta semana la Corte de Uruguay ratificó que los crímenes de la dictadura fueron delitos comunes. Con esto, de alguna manera, se acaba la discusión, podemos decir, en el Senado. Digo, tanta discusión dentro del Frente Amplio sobre si convenía o no, si servía o no derogar la ley de caducidad que estaba impidiendo la justicia, podemos decir, acabar con la impunidad de la dictadura en Uruguay. Nada, con esta definición de la Corte Suprema en Uruguay, o sea, todos los delitos del 76, como en ese momento no existía la figura de delito de lesa humanidad, no pueden ser juzgados bajo ese nombre. Recordemos que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y esa es la diferencia principal entre definirlos como delito común o delito de lesa humanidad. Exactamente, pero como bueno, en realidad lo que argumenta la Corte Suprema de Justicia es que como en el 76 no existía la figura jurídica de desaparición forzada, entonces no se puede entender como delito de lesa humanidad. Nada más que me queda decir eso. Oleadas de indignación. Latinoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. Lo integramos también a la editorial, pero vamos a comentar de qué se trata. Estamos escuchando a Guillermo Enrique Torres Cuéter. Es alias, dentro de la FARC, Julián Conrado. Es un cantante popular con mucha historia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El miércoles llegó un comunicado del gobierno venezolano que dijo que se había capturado a Torres Cuéter y que iba a ser entregado a Colombia, un país que lo requiere desde el 23 de junio del año 2002. El procedimiento incluso tuvo muchas similitudes, a pesar de las grandes diferencias, ¿no?, con lo que sucedió con Joaquín Pérez Becerra. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Santos aprovechó y en la primera oportunidad que tuvo dijo: ya Chávez se comprometió a entregármelo. Por supuesto, esto está generando una indignación muy grande dentro de las organizaciones populares venezolanas, porque se está hablando de un compositor con mucha historia, con mucha referencia, alguien que tuvo un rol interesante cuando fue el proceso de paz del cual participó Andrés Pastrana, el anterior presidente de Colombia Álvaro Uribe, un momento en el cual hubo un diálogo a partir de una parte del territorio colombiano que se despejó. Y él participó con un concierto de ese proceso de paz. Incluso se conoció en la región a partir de eso. Bueno, se encontraba en Venezuela, fue detenido, se está esperando que, así como Joaquín Pérez Becerra, sin un juicio de extradición, se lo expulse a Colombia. Chávez habló ayer respecto a este tema y dijo que la detención se enmarca en un nuevo clima que hay entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. No podemos permitir la presencia en Venezuela de ningún cuerpo, digamos, armado o no, pero que esté fuera de la ley. Chávez sigue los designios de Juan Manuel Santos en esto que tiene que ver con detener y sin juicio de extradición, expulsar a los integrantes de la FARC. Seguimos escuchando un poco de Julián Conrado en un homenaje a Manuel Marulanda Vélez, el líder histórico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que murió hace bastante poco de un paro cardíaco. Una Colombia más bonita, una Colombia donde no exista tanta desigualdad. ¿Por qué dice siendo Colombia una nación tan rica? Esa riqueza solo unos cuantos las pueden disfrutar. Y por eso cuántas veces a ti te han matado, mi viejo. A cada rato la gran prensa alegre lo sale a anunciar. Pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero, Manuel de nuevo en las montañas les vuelve a resucitar. Manuel arando la libertad, con su fusil sigue Manuel arando, arando la paz, con su fusil sigue Manuel arando la libertad, con su fusil sigue Manuel arando. Latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. En abril del 2010, Pachamama muerte, decían los presidentes latinoamericanos, y nosotros vamos a hacer otro planteo acá, dos días del Día Mundial del Medio Ambiente, que es Pachamama o negocio. Porque la realidad es la siguiente: el problema que tenemos en América Latina y en el mundo en realidad tiene que ver con la necesidad del cuidado del medio ambiente, con lo que sabemos que tiene que ver con el calentamiento global, con la degradación de las tierras, del agua, del aire, de los animales, de todo lo que tiene que ver con la vida en el planeta, que se va degradando. Ahora, ¿cuál es el límite para frenar esa degradación? ¿Por qué no se, si uno dice, estás enfermo, curate, cuídate, uno se cuida? Ahora, ¿cuál es el límite para esto? El negocio. Sencillamente, el límite para esto no es una cuestión ideológica, sino que es una cuestión netamente de negocio, porque inclusive aquellos países que se plantean desde una posición ideológica distinta o diferente, no solo de izquierda, sino inclusive países como Bolivia, que plantean una visión de retorno o de retomar... Sí, de revalorizar, quizás. De revalorizar la tierra y la relación con la tierra, no pueden sostenerlo, porque el límite lo pone... Sí, lo veíamos cuando fue el descubrimiento de litio, que bueno, que si bien Nebo planteaba que no iba a dejar que las empresas entraran solo a explotar el litio, sino que pedía o exigía o la posición era que se desarrollara la industria para la explotación y para la manufactura de las cosas que se hacen con el litio dentro de Bolivia, pero de todas formas, digo, la explotación del litio trae un montón de problemas ambientales que incluso las comunidades que apoyan el gobierno de Evo se lo plantean, dicen, che, ¿te parece? Sí, uno habla de reindustrialización o de industrialización de América Latina para poder sumar valor agregado a aquello que se produce y entonces poder elevar los niveles de vida. Y esto trae mayor emisión de dióxido de carbono. Un dato que salió esta semana. En el año 2010 se emitió a la atmósfera de la Tierra 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este es el récord hasta ahora, desde que se mide esto, serían 30 gigatoneladas. Tiene hasta un nombre esto de los 1.000 millones de toneladas. Es el récord hasta ahora. El récord anterior había sido en el 2008. Hubo un descenso en el 2009, no producto de un cambio de conciencia, sino de la crisis mundial. Eso fue lo que hizo que bajara. Se produjo menos, no es que se produjo mejor, sino que menos. No se produjo mejor, sino que se produjo menos por la crisis mundial. Empieza la recuperación, volvemos a seguir creciendo y llegamos a los 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono en el ambiente. ¿Cuáles son los elementos que producen esto? Bueno, la deforestación, básicamente en varias formas, ahora lo vamos a ir viendo. Obviamente el uso de combustibles fósiles, la necesidad de mayor energía. Esto es principalmente lo que genera esta mayor emisión de dióxido de carbono. Vamos a ver algunos elementos, como por ejemplo el tema de la deforestación, porque como contábamos, el Parlamento brasileño autorizó el aumento de la deforestación. Sí, lo que autoriza o lo que sanciona el Parlamento en Brasil en realidad es una reforma al Código Forestal. Es un código que es del año 1965, era un código que lo que hacía era que el Estado intervenga, decida, controle y defina cuáles son los parámetros para deforestar y para explotar zonas como por ejemplo el Amazonas, nada más y nada menos. Lo que hace esta reforma es flexibilizar los controles, sacar al gobierno, digamos, de esta potestad que tenía sobre las áreas de preservación, y admiten que sigan las deforestaciones ilegales que vienen como muy fuertemente desde el 2008. Decíamos, sí, que inclusive, yo estaba leyendo, aumentó a sabiendas de que venía este nuevo código forestal y que iba a haber una amnistía, como de hecho hubo, hay una amnistía a la deforestación. Entre marzo y abril aumentó un 500% la deforestación en el estado de Mato Grosso. Es decir, a partir de saber que venía la amnistía, se aumentó en 5 veces el proceso de deforestación. Exactamente. De todas maneras, el área que estaba protegida bajo la ley anterior y que ahora sí pasa a senadores, porque bueno, recordemos que tiene solo media sanción en diputado, protegía solo 1.7 millones de los 5.3 millones de kilómetros que tiene Brasil de bosques y selvas. O sea, con lo cual tampoco era una ley que sirviera absolutamente, pero bueno, ahora es un retroceso incluso sobre lo poquito que había. Decíamos recién esto, que es está pensada como una gran derrota para el gobierno de Dilma, no solamente porque muchos diputados que están dentro del PT votaron a favor, incluso cuando había una orden expresa desde el Poder Ejecutivo planteando que bueno, que no se avanzara sobre esto, sino que quien presenta esta propuesta es el Partido del Movimiento Democrático, que fue el principal aliado del PT para llegar a la presidencia. Esto que charlamos siempre de los límites que tienen estas alianzas en los procesos latinoamericanos, ¿no? Como a veces, por más voluntad que se tenga desde ciertos lugares como más progresistas, estas alianzas hacen complicadas algunas cosas. Tenemos unos audios, ¿no? Como para escuchar también que tienen que ver con este proceso de deforestación. Exactamente. Lo que dice el sector agropecuario teniendo sobre este audio, lo que nos ayuda es a pensar cuáles son los argumentos para poder plantear esta reforma del código. Es una argumentación falsa decir que precisamos talar nuevas zonas o que necesitamos usar las áreas de preservación permanente de reservas legales, porque sin eso la producción agrícola estaría comprometida, simplemente porque tenemos millones de hectáreas ociosas en todo el interior de Brasil y que podrían perfectamente ser usadas para eso, sin que necesitemos cambiar una coma del Código Forestal. El problema es que muchas de esas áreas ya sufrieron por una actividad económica irresponsable durante siglos, y reaprovecharlas significaría un gasto mayor y un lucro menor para los grandes propietarios rurales. Lo decíamos, Pachamama o negocio. Sí, Pachamama Negocio, y también digo algo de lo que escuchábamos recién con el que hablaba, era André Iliac, que es el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es un organismo de dentro del gobierno, en esto, ¿no? De la, de las contradicciones que hay dentro de este proceso. Hace rato hablábamos del aumento de la inversión en el gasto social y de esta lucha con el FOMI cero, digo, que impulsó Lula y que continúa, continúa Dilma. Bueno, nuestro argumento es, nos están faltando tierras para cultivar, para que haya más comida para los pobres. Lo que decía André Iliac, no, hay un montón de tierras ociosas en Brasil, lo que quieren es la madera y, bueno, como bien decía nuestro oyente Martín, los minerales que hay debajo en la selva y otros recursos naturales. Sí, también tiene que ver con el cambio en las formas de producción, en una producción en la cual se produce de cierta manera, hay una comunidad que está en su territorio y planta en su territorio, que es la comunidad que está ahí asentada, y otro tiene que ver con quienes asientan, alquilan territorio, el agronegocio, que se conoce aquí también, que voy, alquilo una tierra y después me voy de ahí. Entonces, el estado en el que queda esa tierra, ese agua, el medio ambiente, no es importante. Es lo que se llama muchas veces la tercerización de los costos. Es decir, los costos no los paga quien genera la empresa, sino que los costos los termina pagando un tercero. Los costos esos los termina pagando la contaminación, por ejemplo, es un perfecto ejemplo de lo que es la tercerización de los costos. Además, este sector del agronegocio tiene una fuerte representación en el Congreso. Se habla del bloque de agrodiputados. Mira. Dijo Evo Morales Aima. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos. Los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Lo que nosotros hemos observado en estos días de crisis y de convulsión ha sido una actitud complaciente, tanto de las Fuerzas Armadas y de la policía respecto a la toma de instituciones que ha hecho los grupos de choque de la Media Luna. ¡Policía! Seguimos, 2 minutos pasaron de las 9 de la noche, seguimos en Latido Americano. Llegaron mensajes al 15-6154-0359. No sé qué número iba a decir. El tuyo. Estaba a punto de decir mi número de teléfono y me acordé de la radio. Llegó un mensaje que dice: hola Latido Americano, un saludo para el grupo, qué genial. Hoy no voy a llegar a escuchar porque estoy viajando, todavía con muchas ganas de llegar a casa. Soy Javier de Barrio Rififi, un abrazo grande a todos. Gracias, Javier. Que está incluido en el sorteo igual. Está Javier. Incluido en el sorteo, creo que ya había mandado un mensaje. Sí, de antes, lo recordaba. Así que, Javier, aunque no nos estés escuchando hoy, igual nos puede escuchar en la semana como todos los oyentes. O el domingo la repetición. Exactamente, o por la página web, sino también nos pueden escuchar. Antes de la tanda estábamos hablando de que el domingo se cumple el Día Mundial de Medio Ambiente. Algo muy lindo que instaló las Naciones Unidas en el año 72, para que todos recordemos y pensemos en el medio ambiente. Y se nos ocurrió pensar a nosotros cuál era el límite para cuidar el medio ambiente, si todo el mundo está de acuerdo. Y creemos que tiene que ver con el negocio. No sé por qué creemos eso, pero estamos casi seguros. Y hablábamos también antes de la tanda de la reforma del Código Forestal que se sancionó, que tuvo media sanción en diputados la semana pasada. Decíamos esto, ¿no? Impulsada por el Partido del Movimiento Democrático, el principal aliado del PT dentro del Congreso, lo cual genera un problemón para la gestión de Dilma Rousseff. Y escuchábamos también a André Iliac, que es el director de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, digamos, un organismo dentro del Estado que se ocupa de estos temas, absolutamente en contra de la modificación de este código forestal. Nos decía André en el audio que escuchábamos recién esto, que no hay necesidad de quitarle terreno a la selva para mejorar la producción agrícola, y nos plantea otras consecuencias que tendría esta reforma. Cualquier área que sea talada, y la tala en Brasil se hace por vía del fuego liberando carbono, que estaba retenido en los árboles, en la atmósfera, consecuentemente aumentando el llamado efecto invernadero, el calentamiento global y todas sus consecuencias negativas de eso. Y las consecuencias negativas de eso, aquí por ejemplo en el estado de Río de Janeiro, son las lluvias, que cada vez son más fuertes y más frecuentes. Así que esto que decíamos al principio, 30.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, parte de eso también es por la deforestación, pero por la quema de los árboles. Claro, porque no es solamente la consecuencia a largo plazo, digo esto, que haya menos árboles hace que tengamos menos oxígeno, sino que también en la manera de deforestar, que es la utilizada, es quemándolos, hay una emisión de dióxido de carbono muy alta. Algo también que me parece que hay que rescatar del audio que escuchábamos recién, eso, digo, en los últimos 3 años, los veranos en Brasil, lluvias incontrolables, inundaciones, digo, como varias crisis y problemas ambientales. Nada, acá André lo que planteaba era, esto está totalmente relacionado con el aumento de la deforestación. Entonces, no es solamente, digo, esta cuestión así menor quizás, sino que bueno, trae como otro tipo de consecuencias también. Sí, muchas veces cuando se habla del medio ambiente se dice, bueno, el mismo sistema que nos trajo hasta este lugar. La naturaleza es así. Sí, pero el mismo sistema tiene esta cosa de la competencia que genera nuevas ideas, que generan que haya menos problemas. Por ejemplo, tenemos los combustibles fósiles, y aparece una nueva idea que es la de los biocombustibles. Y los biocombustibles son no generan la contaminación de los combustibles fósiles y al mismo tiempo se pueden renovar. Es decir, se plantean como una solución verde al problema del petróleo. Bueno, ¿qué pasa? Los biocombustibles y el negocio de los biocombustibles, pues no son el problema no es el biocombustible, sino que el negocio que generan los biocombustibles es que se busquen más tierras para poder plantar para producir biocombustibles. Y en ese proceso entonces se deforesta. Y llega el momento en el cual empieza una lucha por poder ingresar a tierras que hasta este momento estaba siendo protegida. Esto sucede en todo el mundo, en África, por ejemplo, ¿sí? Las empresas inglesas, las empresas británicas, están comprando tierras en muchos países de toda África, una especie de neocolonialismo, donde compran territorio, deforestan y plantan para producir biocombustibles. Después, cuando venden en Inglaterra, se venden como una empresa que está a favor del medio ambiente, pero en realidad externalizan los costos a los africanos. Sí, a favor del medio ambiente en Londres. En Londres. O sea, el medio ambiente de Londres va a estar mejor, obviamente, va a haber menos contaminación por combustibles fósiles, pero para que eso suceda, el medio ambiente africano se destruye casi completamente. La tierra queda sin los nutrientes, el agua se contamina, los niveles de oxígeno bajan, los niveles de dióxido de carbono suben, y esto es lo que sucede constantemente. Pero además, otro de los elementos tiene que ver con la producción de las semillas. Claro. Digamos, los biocombustibles utilizan un tipo de semilla que no es para consumo humano, son semillas transgénicas, modificadas genéticamente, con utilización de pesticidas y químicos de todo tipo que también contaminan. Es una agricultura mucho más intensiva, digo. Exactamente, pero además con uno de los elementos de la naturaleza, que es la diversidad, que es lo que permite que ante el cambio, por ejemplo, de temperaturas, haya semillas que puedan ir adelante y adaptarse. La cuestión de Darwin, etcétera, etcétera. Nos vamos a poner acá a hacer todo esto, pero y ahí aparece eso que podría ser, bueno, que haya muchos tipos de semillas, que las distintas semillas permitan diferentes tipos y usos y producciones, también se enfrenta con el negocio. También se enfrenta con el negocio que es de los dueños de las patentes de las semillas transgénicas, que son las grandes empresas como Cargill, Monsanto, etc. Y ahí el negocio tiene, obviamente, dinero para llegar a, como sucede en Chile o como sucede en Paraguay, para hacer una ley de semillas, una ley que protege a los obtentores de semillas, protege a los dueños de las semillas, a los dueños de las patentes de las semillas. Claro. Y que en Paraguay, por ejemplo, permite patentar semillas que son naturales, ¿sí? Y esto obligaría a los campesinos a no poder guardar semillas, no poder vender cuando quieran las semillas, porque ya no serían dueños de las semillas que producen. Es decir, el negocio ya se pone en contra del medio ambiente y de aquellos que por ahí más lo cuidan. ¿Qué pasa cuando esto sucede? La gente se organiza. Sí, la gente se organiza, y parte de lo que sucede cuando la gente se organiza y se pone muy fuerte cuando está organizada es que viene la represión. Es que el negocio se choca con el negocio. Se choca con el negocio, exactamente. Después de la sanción en diputados, volvemos a Brasil, ahora sí, fueron asesinados José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, y una semana después Adelino Ramos. Los primeros, de José Claudio y su esposa, eran del estado de Pará, y Adelino Ramos del estadio de Rondônia, el estado amazónico de Rondônia. Exacto. Adelino además era un sobreviviente de la masacre de Corumbiara, que fue en agosto del 95, otra represión por motivos muy parecidos, en donde al menos 11 trabajadores sin tierra murieron. José Claudio Ribeiro y de Silva y su esposa, los que recordemos, las dos personas del estado de Pará que nombrábamos primero, venían denunciando a las industrias madereras hacia muchos años. Ellos eran parte de una ONG fundada por Chico Méndez. No sé si lo tienen, no solo de la canción de Maná, sino, bueno, no sé, acá llegó en su momento por una película que se llamaba Una temporada de incendios, que contaba un poco la experiencia de las organizaciones que en la Amazonía estaban defendiendo desde los 60 la biodiversidad y todas estas cuestiones. Bueno, ellos eran parte de esa organización. Y no solo eso, sino que en Brasil hay otra entidad que se llama la Comisión Pastoral de la Tierra, que desde el año 85 viene elaborando todos los años un informe en el que registra las denuncias las amenazas que van teniendo estos militantes y activistas de diferentes espacios, las amenazas de muerte, digo, que porque recordemos, esto no fue una represión del Estado, no es que la policía fue a una... De sus ejércitos privados. Exactamente, sus sicarios y demás. Bueno, la Comisión Pastoral de la Tierra va registrando esto y va haciendo denuncias a los organismos formales, al Estado, digamos. El Estado no le viene prestando atención a estas cosas. Todos ellos estaban registrados más de una vez en esas denuncias. Tenemos un pequeño audio donde podemos escuchar a José Ribeiro hablando de esto. Protejo ela de todo jeito. Por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros e por isso eles acha que eu não posso existir. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. A mesma coisa que fizeram com a irmã Dorothy, querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Me pergunto, tem medo? Tenho. Sou ser humano, tenho medo. Mas o meu medo não empata de eu ficar calado. Enquanto eu tiver força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta. Essas árvores que tem na Amazônia são as minhas irmãs. Eu sou filho da floresta. Eu vivo delas, dependo delas, faço parte delas. Yo vivo de la floresta, yo hablo de ella, vivo con un tiro en la cabeza. Digo, como alguna de las cosas que Joao Ribeiro decía en este audio. Sí, dice, yo vivo con una bala en la cabeza a cualquier hora porque fui adelante y denuncié a los madereros, a los carboneros, y por eso ellos piensan que yo no puedo existir. Lo mismo que hicieron antes con Chico Méndez, quieren hacer conmigo. Yo puedo estar ahora aquí conversando con ustedes y de aquí a un mes ustedes pueden tener la noticia de que desaparecí. Me pregunto, ¿tengo miedo? Tengo. Soy un ser humano. Tengo miedo. Mas ese miedo no me detiene. Voy a seguir firme. Mientras tenga fuerzas para andar, voy a seguir denunciando a todos aquellos que dañan el monte. Esos seres que tienen en la Amazonia son mis hermanos. Yo soy hijo del monte. Vivo del monte. Dependo del monte. Soy parte de él. Esto decía Claudio José Ribeiro da Silva cuando hace un año denunciaba amenazas antes de que, bueno, esta semana fuera asesinada. Sí, una denuncia que como decíamos recién, estaba incluida en los informes que la Comisión Pastoral de Tierra les entrega anualmente al Estado en Brasil. El último informe entregó una lista de 1.855 personas que fueron amenazadas en los últimos 10 años. De esas 1.855, 42 murieron y 30 sufrieron un intento de asesinato. O sea, es un informe bastante importante en materia de derechos humanos en Brasil. No se le está prestando mucha atención y estas son las consecuencias. Sí, esta semana, después de estos asesinatos y después de esta media sanción en Cámara de Diputados, el gobierno anunció la creación de un grupo de trabajo interministerial coordinado por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que es Gilberto Caravaglio. La idea es que puedan investigar estos asesinatos y acelerar las acciones para regularizar estas situaciones, que recordemos no fueron en una represión policial o del ejército, sino que bueno, con mercenarios que tienen los empresarios en esa zona de la Amazonía. Lo que sí están planteando los movimientos sociales muy fuertemente es que esto es una cuestión de la relación, hay una relación entre la violencia y la escalada de las megas empresas en la región. Digo, a mayor explotación aumenta la violencia contra las organizaciones sociales y los movimientos que están en defensa de la Amazonía. Y lo que están planteando no solo bueno la investigación de los asesinatos y demás, sino que se avance con otros tipos de medidas, que se intensifiquen los controles del Estado en la explotación, que se demarquen las tierras indígenas, que se le dé a las comunidades, digamos, potestad para proteger sus tierras. Así es, a dos días del Día Mundial del Medio Ambiente, seguimos planteando que parece ser que la opción, y no es porque nosotros querramos, es porque lo que nos muestra un poco la información es Pachamama o negocio. Ahora nos vamos a ir escuchando música de Brasil, Canoé por Márcio Faraco. suruy ishu mayudja kainde poyanawa sarare manuki canela javare enau enau yawanawa harara galibi suruy ishu mayudja kainde poyanawa pura kanu último a ficar no rio Pomerê, ninguém pra casar, pura canoê, só mais sua irmã, tanto pra contar, ninguém pra dizer. Se esconder pra sobreviver, precisa aceitar viver assim e ver se aproximar o ponto final sem poder lutar contra o silêncio. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. La hora 9:20 minutos, seguimos en Latido Americano y hagamos un par de aclaraciones que tenemos que hacer. Primero, que no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Quién? Julián Conrado, ¿cómo es el nombre? Es el nombre de guerra. El que estaba detenido en Venezuela, que lo están enviando para Colombia. Si tendríamos que hacer la lista de todos los integrantes de la FARC que no estaban muertos, sino que andaban de parranda, creo que ocupamos más de 3 horas de programa, te diría. Sí, hagamos un programa especial que se llame así. No estaba muerto, estaba de parranda por Latinoamérica. Claro, hacemos la aclaración de por qué estamos aclarando. Porque en realidad en marzo del 2008 se había dicho que Julián Conrado había muerto durante el bombardeo al campamento de las FARC en territorio ecuatoriano que hizo el ejército colombiano. Sí, así como tantas veces antes de ese bombardeo se dijo que Raúl Reyes estaba muerto, como también se dijo que Manuel Manulanda Vélez, alias Tirofijo, también estaba muerto, como se había dicho lo mismo del Mono Jojoy, y después finalmente los mataron. Menos a Manulanda, que murió de muerte natural, murió por vejez, un paro cardíaco, a partir de la... De los años, de sus años y de las condiciones en las cuales pasó su vida, eran todas mentiras, eran inventos, eran campañas de prensa, eran formas de demostrar que el supuesto combate a la guerrilla estaba siendo exitoso, ¿no? Bueno, finalmente tuvo que hasta que aceptarlo porque le pidió explícitamente, como decíamos, el presidente de Colombia, Santos, a Hugo Chávez, que se lo manden para Colombia, porque no estaba muerto y tampoco estaba de parranda, digamos. Estaba oculto en Venezuela, que ya no es un lugar seguro para estar. Así que yo sugiero que si alguno está pensando en viajar a Venezuela, tome sus recaudos antes de ir. Sobre todo si tiene algún tipo de antecedente político aquí en la Argentina. Y la otra aclaración, tenemos dudas. Acá alguien que sepa mucho de química le pedimos, porque un oyente nos dijo, nos mandó un mensaje diciendo que no era, es químico, así que sabe, listo. Que no era el dióxido de carbono, como habíamos dicho, sino monóxido de carbono. Pero Wikipedia dice dióxido. Y ahora no sabemos qué hacer. Yo le creería al químico más que a Wikipedia. Sí, yo no también. Sé ustedes, pero... Listo, le creemos al químico. La aclaración lógica que dio es que, bueno, el dióxido de carbono es lo que emitimos los seres humanos cuando respiramos. O sea, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, ¿no? Un poco así. Sí. Es lo mismo que... Sí, pero eso es contaminante. Si vos te metés en dióxido de una habitación llena de dióxido de carbono... Bueno, pero... Te morís. Bueno, pero ¿por qué no tenés oxígeno? Porque estás aislado, porque no tenés para respirar. Claro. Pero no es contaminante en sí mismo, sino... Cuanto mayores habitantes somos, más estamos contaminando el ambiente. No nos me metimos parece que en sea un metimos en general. Otro oyente atento como el del dióxido de carbono es Martín Jiménez, que dice que en la Argentina existe el movimiento por las semillas campesinas. Gracias, Loro. Mándanos información. Sí, hay muchas organizaciones, inclusive se hacen encuentros de intercambio de semillas. Nosotros hemos tenido entrevistas con organizaciones que justamente se dedican a construir otra lógica. Que no tiene que ver con el negocio en primer lugar, sino que más allá de que obviamente uno se tiene que ganar la vida y el campesino tiene que ganarse la vida con lo que hace, no está el negocio por encima de todos los demás. Antes que cambiemos de tema, déjame pasar un pequeño dato de agenda que me parece interesante teniendo en cuenta el contenido de la editorial y lo que conversábamos recién sobre Julián Conrado, este militante de la FARC que también fue detenido y que será extraditado a Colombia sin juicio. Previo, hay un debate abierto sobre hacia dónde va Venezuela, que se va a realizar en IMPA, en esta fábrica recuperada, el martes 7 de junio, entre las 7 y las 9, que recordemos que IMPA queda en Rawson 106, en Capital Federal, y está organizado por la cátedra Che Guevara. Como invitados especiales para participar del debate estará el periódico Debate Socialista de Venezuela. Vamos a pasar a hablar un poquito de Perú, porque como recordamos todos, o por lo menos algunos, el domingo es el balotaje, es la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, en una campaña que está bastante metida en el tema de los medios. A mí me sorprendió esta semana en el ámbito financiero, un diario que no sé si hace mucho ideológicamente uno quizás no pueda sentirse muy cercano, y que sin embargo hace un análisis donde, digo, leo el título, la prensa se hace eje de una campaña sucia y polémica. Es decir, ya se está hablando por todos lados del rol de la prensa de los medios de comunicación en esta campaña para el balotaje. Y ahí, en ese berenjenal de vuelta, se metió Mario Vargas Llosa, el premio Nobel. Sí, recordemos, antes de hablar de Mario Vargas Llosa, que fueron echados periodistas del diario El Comercio, que se negaron a criticar a Ollantumala, como se lo estaba pidiendo la línea editorial de este diario. Recordemos que Ollantumala, que Mario Vargas Llosa, a partir de esta segunda vuelta, cuando la disputa entre quién va a ser el próximo presidente de Perú es Humala o Keiko Fujimori, tomó partido por Ollantumala, ¿sí? Fue coherente con su discurso de democracia liberal, cree que lo va a expresar más claramente Ollantumala. Bueno, el 31 de mayo, o sea, el martes pasado, el señor Vargas Llosa le escribió una carta al director del diario El Comercio del Perú diciendo que, textual, he pedido al diario El País que a partir de hoy cese de enviar mis colaboraciones a El Comercio desde que un puñado de accionistas encabezado por la señora Marta Meyer Miró Quesada, fíjense el nombre de telenovela de la mujer, tomó el control de ese diario y del grupo de canales de televisión y periódicos de que es propietario. El periódico se ha convertido en una máquina propagandística de la candidatura de Keiko Fujimori, que en su afán de impedir por todos los medios la victoria de Ollantumala, viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y de la ética periodística. Panegírico el de Ollantumala, ¿no? El Grupo del Comercio tiene el 83% de los lectores por sus diferentes diarios. Tiene el diario popular más vendido de habla hispana, 500.000, el Trome se llama, de 500.000 ejemplares diarios. El Diario del Comercio. Estamos hablando de que le dijo esto a Clarín, al Grupo Clarín, por decirlo así. Mario Vargas Llosa. Déjame, hablando de los medios, comentar algo relacionado con la cobertura que están haciendo los medios argentinos sobre las elecciones en Perú. Dos notas, dos extractos de dos notas. Una que salió en La Nación, firmada por Emilio Cárdenas, que dice que la elección, que se acerca en este país, trasciende al propio Perú y puede afectar la situación geopolítica de la región. Muy particularmente, dice el diario La Nación, la del eje de los países del Pacífico, que con la excepción de Ecuador han abrazado la libertad comercial y la economía de mercado y se manifiestan decididos a seguir creciendo, profundizando su integración y enamorando a los inversores. Recordemos que acá en Argentina ganó, que la comunidad peruana acá en Argentina que votó en estas elecciones tuvo como ganadora a Keiko Fujimori. Escuchen en una entrevista que le hacen a Keiko Fujimori justamente en el diario Clarín. En América Latina se habla siempre de dos modelos, le dicen, el de Hugo Chávez en Venezuela y el de Lula da Silva en Brasil. ¿Con quién se identifica usted? Le preguntan a Keiko Fujimori. Bien, dice, a mí me gusta mucho el presidente Juan Manuel Santos y el presidente Álvaro Uribe en Colombia. ¿Sí? No dijo ni Sebastián Piñera, no dijo ni Alan García, no. Fue directo y precisa. El crecimiento de las inversiones en Colombia y la seguridad que impusieron en el país. Quisiera hacer una precisión también sobre mi contrincante, ya que ahora trata de alejarse de la imagen de Chávez, pero está demostrado. Hay audios y testigos, dice Keiko Fujimori, de que toda la campaña del año 2006 fue financiada por él, y por eso le debe muchos favores a Chávez. Y esa es una gran preocupación de los peruanos. Solo se cambió la camisa. Solo se cambió el color de la camisa. Y ahí sigue. Bueno, estaremos viendo qué sucede este domingo. Entonces, el programa del viernes que viene, obviamente, estará como tema central, me imagino, los resultados de las elecciones y qué es lo que se viene para adelante, qué cambios va a haber, porque tanto Keiko como Ollanta creo que significa algún cambio en términos de lo regional. Sí, sí, sí. A nosotros, como a la nación, nos preocupa en términos geopolíticos quién gane en Perú. Totalmente. Recordemos que hay un empate técnico, ¿sí? Que hasta el día de hoy las encuestas no pueden definir quién tiene la tendencia. De hecho, se dice que en la última semana ha remontado Ollantumala, que estaba 3 puntos abajo, y ahora la diferencia, algunos lo ponen 2 puntos arriba, otros lo ponen por debajo al 0,5, que se enmarca en los errores lógicos que puede tener una encuesta. Sí, ¿no? Que las encuestas están marcando un 20% entre indecisos y votos en blanco, lo cual no me parece menor a la hora de analizar los guarismos.

hace no mucho tiempo se conoció la absolución de muchos de ellos, pero cuatro quedaron detenidos. Hay cuatro integrantes de esta comunidad que se encuentran encarcelados en la cárcel de Angol y allí vienen realizando una huelga de hambre que ya cumplió 80 días. Denuncian que para la condena que le aplicaron, que va de entre 20 y 25 años, se utilizaron testigos sin rostro y por lo tanto a partir de ese procedimiento se aplicó en el proceso que le realizaron la ley antiterrorista. Algo que en una huelga de hambre anterior el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se había negado a que iba a aplicar. Lo hizo a medias porque en realidad quitó la acusación en el marco de esa ley, pero los procedimientos que llevaron a la condena estaban enmarcados en la ley antiterrorista. Esta huelga de hambre intentaba que la Corte Suprema de Chile anulara las condenas a estos cuatro comuneros. Hoy era un día clave para esto porque se iba a expedir la Corte en torno a este caso. Finalmente lo hizo, pero lo hizo, digamos, con una de cal y una de arena en términos jurídicos, pero para los mapuches para nada, es una decisión que rechazan y por eso están planeando movilizaciones para estos días, porque el tribunal anuló parte de las acusaciones, pero mantuvo otros puntos de este mismo fallo, por lo cual redujo la condena a entre 3 y 4 años, a algunos 3 y a otros 4 años, pero lo que están diciendo los mapuches es que con la condena efectiva que le establecen, están negando que se aplicó la ley antiterrorista para llegar a la misma. Por lo tanto, rechazan la decisión de la Corte, van a mantener la huelga de hambre y están planteando movilizaciones al centro de Santiago de Chile para el fin de semana y para el día lunes. Sobre todo porque que no se retracten, digo, abre las puertas para que otros sean juzgados bajo esta ley, lo cual sería muy grave. Totalmente. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa y está todo mal. Y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Y en Santiago de Chile también hubo otras manifestaciones. 30.000 estudiantes chilenos marcharon al Ministerio de Educación en contra de la privatización que se viene en la educación pública en ese país. Le están exigiendo al gobierno del presidente Sebastián Piñera no solo mayor financiamiento para la educación pública, sino que se retracten de él la reforma anunciada por el gobierno para el sistema de educación superior. Se viene un arancelamiento muy fuerte en las universidades chilenas. Esta marcha contó con el apoyo de receptores de la Universidad de Santiago y de la Universidad Tecnológica Metropolitana y además recibieron la adhesión de estudiantes secundarios y académicos. El ministro de Educación de Chile, que es Joaquín Lavín, los convocó a todas las federaciones estudiantiles, en realidad a sus presidentes, a encontrarse la próxima semana para discutir esto. Los estudiantes desconfían de cuánta escucha y cuánto se pueda tratar este tema. Recordemos que hará cosa de unos 20 días hubo una fuerte represión a otras manifestaciones estudiantiles y que Santiago de Chile viene bastante calladita. Hace 10 días las marchas por Hidroicén, ahora los estudiantes y la semana que viene los mapuches. Últimos minutos para participar del sorteo del libro de Maristela Svampa, Civilización o Barbarie, 15-6154-0359-466-6559 o latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Son las vías de comunicación, nos dejas un mensaje en Facebook o también lo haces a @latinoamericano en Twitter y participas del sorteo que hacemos en 10 minutos, más o menos. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema de Café con Casco, la banda que fue el eje de la columna de cultura de Cecilia D'Amico con su canción Camila. Anoche vi a Camila tocando algunas puertas, porque el camión de la basura le había robado el pan. Ella creía que aquellas puertas eran puertas de cristal, y aunque estaban cerradas, reflejaban todo el llanto de la calle. Chiquitito que lloraba, guardaba por el pan, pero sus manos no llevaban más que restos de humedad y algunos granos de arroz que se encontraban por allí. De nada le servía cuando a su hijo le decía: mi niño chiquitito, mi precioso amorcito de mamá, mi lindo muchachito, nunca olvides te quiero y que te adoro. Y entonces Camila recordaba una canción que le curaba el llanto al niño y le hacía olvidar los monstruos y el pan, le enseñaba la forma de reír. Este gran amor es lo que me hace ver el mundo, este gran amor es lo que me obliga a cantar, este gran amor es lo que me hace ver el mundo, este gran amor es lo que me obliga a cantar. Ya su chiquitito estaba durmiendo muy en paz, pero sabía que los sueños de los pobres duran menos. Entonces por las calles se puso a gritar: puedo lavar algunos trapos, remendarle las sandalias a cualquier señor, preparar las cosas, maquillar a las señoras, encontrar las llaves, bañar los perros, peinar los gatos, saciar la casa, matar las ratas, llevar los niños a la escuela y darles de comer. Y así Camila pudo resolver el gran problema de aquel día. Y aunque quizás el resto de la vida sea igual, su hijo escuchará siempre la misma canción. Este gran amor es lo que me hace ver el mundo. Este gran amor es lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar. Lo que me obliga a cantar.

de dólares en el 2007 a 3.450 en el 2008 y siguió aumentando hasta 5.066 millones en el año 2009. En el 2010, ya en el cuarto año de la presidencia de Rafael Correa, se llegó a 5.331 millones de dólares. ¿De dónde provino este dinero? Recuerda, ¿no? Ecuador hizo una investigación respecto a cuál era la deuda externa legal y cuál era la ilegal, cuál iba a reconocer y cuál no. Y hacemos una pequeña aclaración porque salió el audio cuando estábamos hablando que era sobre Brasil, pero era en realidad sobre esta inversión que anunció Dilma Rousseff de 12.500 millones de dólares anuales y no sobre lo que habíamos hablado antes. Exactamente. En el Día del Medio Ambiente, pero bueno, igual, era Brasil. Hablamos de las dos cosas. Hablamos de todo nosotros y a veces todo tiene que ver con todo. ¿Puedo dar los datos de los últimos sondeos que acaban de llegar a través de Twitter? ¿Quién va a ganar la próxima selección? Estamos hablando de Perú. Bueno, vamos para abajo, ¿eh? Para aquellos que quieren que gane Ollantumala, 50,6% de apoyo para Keiko Fujimori frente al 49,4%. Un fallido. Vamos de vuelta. Vale. 50,6% de apoyo para Keiko Fujimori y el 49,4% para su rival Ollantumala. Esto es una encuesta de intención de votos difundida por la empresa Datum, que da a conocer la agencia EFE. No les creemos. Le podés creer porque, total, en este momento, que vos tenés siempre, bueno, está el por el 2-3% de error, sí, para arriba, para abajo, así que total son 5% el margen de error. Bueno, cualquier cosa puede ser, seamos sinceros. Vamos a hacer el sorteo del libro. No hay sondeos de eso. No llamen más, no manden más mensajes hasta el viernes que viene, que pueden entrar para el próximo libro, porque ya está, se cerró la bolsa. Mientras se hace el sorteo, ¿puedo mandar un feliz cumpleaños? Dale. Para el presidente de Cuba, el señor Raúl Castro, nos acabamos de enterar porque Hugo Chávez, a través de su cuenta de Twitter, Chávez Candanga, mandó un feliz cumpleaños y dijo que estuvo hablando hoy con el presidente de Cuba. 80 años cumple Raúl Castro. Le mandamos un y feliz es el cumpleaños. Más joven de los Castro, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, es así. Es así. Estamos terminando de armar entonces la bolsita. ¿Ya está lista? Ya está lista la bolsita. Vamos a comentar quién participa, quiénes participan de este sorteo. Perdón. A ver, ahí va. A ver, si no se escuchó, va a decir quiénes participan del sorteo. ¿Quiénes participan de este sorteo? Guillermo, Paula, Inés, Soledad, Edgar, Sass, Spinelli, Magui, Latinoamérica Vive, Darío, Mari, Martín, Gregorio, Manuel, Javier de Refifí, Javier Araujo, Marta, Esteban, Mónica, Raquel, Cecilia, Carla, Anita, Loro y Tibi. Muy bien. Bueno, no eran tan pocos como decían ustedes, que bueno. Pero es que creció en los últimos minutos, viste, que estas cosas se definen. Claro, siempre piensan en grande y comparan con el loto, ¿no? Con el kini. Con los guarismos. Lo que pasa es que los oyentes dicen, no, hay mucha gente por ahí, no se anima, porque dice, pero si le decimos... Bueno, la productora María del Cielo Posada seleccionó quién va a sacar este número de los otros cuatro. ¿Quién lo hace? Ahí lo está haciendo Cecilia, es la que tiene cara de honesta. Bueno, vamos. Y en comparación, Martín, quizás. Sí, sí, sí, sí. A ver, suspenso. Ahí está viendo el papelito, un redoblante. ¿No? Martín, que si no me equivoco, se comunicó hoy por Facebook. Martín, ¿es? Creo que sí. ¿Se comunicó por Facebook? ¿El que nos está escuchando de La Rioja, no? Esperemos que sí, sí, sí, sí, sí, es él. ¿Es él? Hay que mandarle. Sí, sí, sí. Pero no tenemos gastos de encomienda, Martín. No. Pero tenemos una fuerte red que nos vemos seguido, así que... Si no puede venir... Cuando venga. ¿Qué hay de rico en La Rioja que puede traer? De paso, vino. Sí. O sea, más claro. Listo. Se va para los pagos de Carlos Saúl Menem, el amigo de Ever Herrera, ¿no? El gobernador electo. No tenés que nombrar. No importa. Bueno. Sí, se va para esos pagos el libro, ¿sí? Entonces. Muy bien, bueno, hicimos mucha gente hoy latinoamericano, vamos a nombrarlos a todos. Daniela Devoto. Y en la operación técnica que fue colectiva hoy estuvieron María del Cielo Posadas, que además es nuestra productora general, y Cecilia D'Amico, que además es la musicalizadora y nos presenta la columna de Cultura. En la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling y quien les habla, Daniela Devoto. Como saben, nos pueden volver a escuchar el próximo domingo a partir de las 14,